Comenzamos. Este es el episodio número 42. Esta noche nos encontramos Iván Torrecillas y Lord Tuétanos. Cri, cri, cri, cri, de nuevo, cri, cri. Le mandamos un saludo a, ahora sí que, a nuestro estimado Tony Iron después de su friki boda. Y que en estos momentos anda, digamos que esté ocupado. Horny Moon. Sí, vamos, yo tratando de ser serio en eso. Y, hermano. Oye, ¿a qué se va eso? Pues, sí, hermano. Diviértanse. Y luego. Sanamente. Sí, claro. Bueno. ¿Qué estás pensando, Jorge? Ok. Y luego, también queremos mandarle un saludo y un abrazo a Arturo, que ahorita está, de hecho está en el hospital. Ahorita tiene un... Él no, bueno. Sí, bueno, él no está en el hospital, pero ahorita tiene una emergencia familiar y ahí está, por eso no puede acompañarnos el día de hoy. JJ, ¿que vino y se fue? Vino por su batimóvil. Vino por su batimóvil. Alan, que sigue chambeando, increíblemente, aunque no lo crean. Por eso llovió esos dos días. Sí. Y Rolando, que, pues ya saben, es random. Silencio incómodo. Queremos también mandarle saludos a nuestros nuevos seguidores en Twitter, que es Adrián Medina, a Luis Arévalo, a El Hombre Pollo, también a Bruguera. El Hombre Pollo. Sí. Y luego a Bruguera Comic Books, que también ya por fin abrió su cuenta en Twitter. Al fin. Digo, ellos, o sea, yo no soy muy seguidor del Twitter. Fíjate, ellos tenían su página ahí en Facebook, pero pues les hacía falta también tener interacción ahí en Twitter. Ya tienen su cuenta. Muy bien. A Martín Meister, a Lilimet Venusina, no, Venusiana, a Agustina, a María Salgado, a Jesuán Beta y a Freddy Morales. Y de Facebook, a Alba Burciaga Figueroa, que de hecho creo que es la hermana del JJ Fiat. Sí, yo creo, sí, por los apellidos, ¿no? Sí. Y a Fabián Alberto Izquierdo Naranjo y Emanuel del Olmo Manzano. Osorio. ¿Cómo? Emanuelle del Olmo Osorio. Así está. No, pues guau. Wow. También queremos mandarle un saludo a Tanuki, que por ahí nos ha dejado comentarios en iVoox. A Corina Neri, a El Diet, nuestro buen amigo El Diet. Por cierto, visiten su blog, La Presa del Diet. blogspot.mx. También un saludo a Ángel García, a De Monroy, a Osiris y a Lili Deville, porque de hecho la semana pasada me reclamaron que no hubieron ahora saludos para ellos. Jorge. Entonces ahí va, saludos a Alex Acheldonia. Yo le dije, pero no me hizo caso, dijo no, a ellos no. Y también un saludo a Antonio 7, que por ahí también nos dejó un comentario en iVoox en el episodio de entrevista con el Friki Vampiro, que ahí tuvimos unos picos en el sonido de fondo y se quejó por eso. Y, pues que eran la ambulancia, el camión de basura. Ese día fue el día que llovió muy fuerte y la música de fondo opacó lo que estábamos hablando en unas partes. Entonces sí se quejó de eso. Entonces lo sentimos. A veces. Era el techo de lámina de mi casa, disculpa. A veces no. No queda exacto. Ni era mi casa, ahorita que me acuerdo. Y bueno, y vámonos con las noticias porque esta semana estuvo bastante cargadita. Hubieron cosas interesantes. Primero que nada, y en la sección en contra del bullying. Si bien el bullying no es algo nuevo, digo, a todos nosotros los frikis nos hicieron en algún momento bullying. ¿Te hicieron bullying alguna vez? Sí, pero aguante vara. Sí, no, quedé traumado de por vida como sí, muchos. No, a mí también me hicieron bullying. Me acuerdo que había un baboso en la escuela que me robaba mi sándwich a la hora del recreo. Hasta que una vez... Ah, eso es bullying. Ah, yo era el bulleador, pues. No. Y claro, además me daba mi reseteada, ¿verdad? Y hasta que una vez se me ocurrió ponerle harto chile, todas las combinaciones de chiles y picantes y cosas y fregadera y media que me encontré en la cocina. Se enfermó como una semana y no me volvieron a hacer bullying nunca jamás. Eso, ya ven, niños, aprendan. Eso sí. Es defenderse. Bueno, la diferencia ahora con el bullying es que la verdad es que ahora es mucho más violento. Y además, se ve... Es pues que si te fijas, antes el bullying era molestar. Antes era molestar, yo creo que sí había violencia, porque también hay que decirlo, sí había violencia. Pero un zape, pero un empujoncito. Sí, ahora ya es con saña, o sea, y no solamente eso, sino que también. Y en ahora grupito, o sea, son 5 contra 1 y dices, pues, qué rollo. No, y además lo difunden por redes sociales, o sea, entonces aparte. El daño moral, pues es todavía mucho más grande. Entonces, para un niño y para un adolescente, pues también. Como no sé si te fijaste la noticia de un niño en. ¿Dónde fue? Que toda la escuela se le puso en contra por buleador. Pues qué bueno. Hasta la patrulla fue por la mamá y por el niño, ya lo andaban tranqueando al pobre niño, pues ni tan pobre. O sea, te digo, ya se va a los extremos. Pues entonces, el problema realmente pues no es solamente en México, es un problema en todo el mundo, es un problema cultural que tenemos actualmente. Por tal motivo, pues ahora Marvel se une en contra de esta práctica y sacó una serie de portadas especiales con Hulk, con Rocket Raccoon, de los Guardians of the Galaxy, para Star-Lord, Inhumans, Avengers y Capitán América, pues para apoyar y concientizar sobre la causa. De hecho, el fin de semana estuve publicando ahí en Facebook, le los pusimos algunas de estas portadas. A mí me gustó mucho la de Hulk, está con un niño que se están burlando sus compañeros del equipo de fútbol americano porque uh-huh. está más delgado que los demás. Están padres, se me hace un buen detalle. Digo, vale, a mí me gustó la del Capitán América deteniendo al que está golpeando a uno, está golpeando uno y lo agarra, a ver, golpéalo. Sí. Entonces, pues bueno. Y en la sección de ¿quién dice que no se puede? Se ha dado el anuncio oficial esta semana de que la compañía productora de Derbez, que se llama Tripas, se escribe 3PAS, o sea, Tripas, ha firmado un acuerdo con Televisa y con Pantelion Films de Lionsgate para precisamente distribuir filmes en Estados Unidos, producciones enfocadas al público latino en aquel país. El acuerdo, la verdad, es que es bastante importante para la distribución de sus producciones. Podrán ser fans o no de Derbez, pero es genial que se vayan abriendo cada vez más las puertas con buenos productos. Pues las últimas películas de Derbez han sido buenas. Sí, y están teniendo realmente bastante recaudación y mucha aceptación, sobre todo en el público latino, ¿no? Sí, más porque la ve alguien y empiezan a decir, no, salió buena, es buena, y se empieza a recorrer el asunto y pega más. Exacto, y entonces el problema principal que tenían allá pues es distribución. Entonces ahora con esta subsidiaria de Pantelion Films, que es de Lionsgate, pues abre bastante las puertas. Y en la sección de las rabietas de Tarantino, The Weinstein Company dio a conocer ya de manera oficial que en efecto el nuevo filme de Tarantino, The Hateful Eight, comienza a filmarse ya en enero y saldrá a fines de este mismo año. Además, acorde con los últimos berrinches que el director ha estado haciendo, se confirma que el filme estará realizado en el formato de Super CinemaScope. O sea, para que todos lo entendamos, en la cinta de 70 milímetros. Y por tanto, va a ser la mayor producción en este formato en los últimos 20 años. O sea que no va a ser digital. No. Ya ven que Lauren Kantz estuvo renegando de que el cine digital estaba matando a la cinematografía. Estaba muy muy en contra de eso. Que en cierta forma tengo que admitir que tiene razón, ¿eh? Pues sí. O sea, el cine tradicional, el cine en cinta, pues tiene también su encanto. Uh-huh. Es como los discos en vinil, ¿no? Pero es que se también escuchan, tienen una forma, o sea, se escuchan muy distinto a un CD o a un MP3, ¿no? O sea, tienen también su encanto. Por eso están ahora tan de moda los viniles. Sí, pero también hay que saber qué películas. Por ejemplo, esa de, ¿cómo se llama? Hateful Eight. Ajá. Sí, yo digo que sí le queda un tipo de grabación así. Sí, o sea, va a estar interesante ver cómo queda, ¿no? Por ejemplo, si ves así como Guardianes de la Galaxia, si lo hubieran grabado así, no, pues no. Pues no hubiera quedado. No, o sea, pero por ejemplo, la primera de Star Trek, de estas de J.J. Abrams, está filmada y no está filmada en digital. Algunas de las partes de la película están filmadas en 70 milímetros, pero aunque ya la mayor parte se filmó después en digital. Pues sí, o sea, más bien dependería de la película de ese tipo de grabación. Pues. Y de ahí nos vamos a Westeros. Se supo que para esta nueva temporada. Para esta nueva temporada, la quinta, por si tenían duda, habrán un par de personajes que posiblemente no vamos a ver nuevamente hasta la sexta temporada. Y son Bran, Odor, Mera y Summer. Esto es debido a que si han leído las novelas, pues el arco de ellos ya alcanzó a estas. Así que, pues esperarán a que se emparejen. Sin embargo, el actor que interpreta a Bran, Isaac, de hecho nunca sabía cómo se llamaba el mocoso este. Se llama Isaac Hempstead Wright. En una entrevista dejó a ver que puede ser que él sí haga alguna escena en esta temporada después de todo. Y la verdad, pues tampoco me extrañaría, porque es uno de los personajes importantes y digo que se aventaran toda la temporada sin él. A lo mejor hace alguna pequeña escenita, algo que sirva de puente nada más para, hey, recuérdenme, aquí sigo. Pues sí, así como, bueno, no, de Aria empezaron a ver menos escenas, si te fijaste. Sí, en esta temporada. En comparación de las primeras dos temporadas, de Aria empezaron a bajar mucho su número de escenas. Y sí, si te fijas también en los mismos libros, te dice cómo, cómo muchos eventos pasan al mismo tiempo, no necesariamente cómo, cómo van acomodados. Entonces, pues vamos a ver cómo lo acomodan. Digo, es un personaje muy importante, entonces. Y es de los pocos Stark que quedan. ¿Cuántos quedan? ¿Tres? No, está Arya. Arya, está Sansa. Bran. Bran y el otro niño. El que devuelven. Este. Rickon. Ese. ¿Y Jon? Bueno, y Jon Snow. Que él no sabe nada. No sabe nada. Y bueno, y de ahí nos vamos de Westeros a Terminus. Comienzan a salir cada vez más promos para la nueva temporada de The Walking Dead. Y esta semana, Norman Reedus soltó unas imágenes que son un hiper mega spoiler. Las soltó ahí en su cuenta de Instagram y ni siquiera se las voy a decir porque si es realmente lo que estoy pensando, El asunto es que ya se ha estado comentando desde hace tiempo sobre el personaje. Hace unos meses se habló sobre la posible sexualidad que tuviera el personaje de Daryl, de que a lo mejor era gay. Pero ahora con las fotos que sacó este tipo, pues parece que viene algo fuerte para el desarrollo de ese personaje. ¿Gay o no gay? No te voy a decir nada. No tiene nada que ver con eso, pero no te voy a decir absolutamente nada porque... ¡gay! Si ustedes han leído los cómics, hay algo que sucede en la pelea entre Rick y el gobernador que no pasa en la serie. ¡Ya sé qué es! Cállate y no digas más. ¡Oh, ya sé qué! Entonces, tan tan tan. Y de ahí nos vamos a la sección de los chupasangre. El nuevo filme de Drácula llamado Drácula Untold, protagonizado por Luke Evans, que lo han de recordar por su trabajo en The Hobbit, La Desolación de Smaug, recorre su fecha de estreno una semana antes, lo cual pues la verdad no nos importa un carajo, porque pues en México la sacarán cuando se les dé la gana. La nueva fecha quedó para el 10 de octubre y aún no sé qué pensar de ella a pesar de los trailers. ¿Por qué? ¿Cómo se te hace? A mí sí me gustaron. No sé. Sentimientos encontrados. Sí, o sea, así como que... Hay que verla. La película. Sé. Sí. Y en la sección de... O sea, ¿cómo dijo que dijo? ¿Qué cómo? ¿Qué dijo? En la pasada Chicago Comic Con, Carl Urban hizo una declaración de esas extrañas y fuera aparentemente de lugar. Cuando un tipo se acercó y le preguntaba sobre la posibilidad de realizar un nuevo filme de Dredd. Como bien saben, y hemos estado comentando, el nuevo filme sería pues algo complicado de producir por cuestión de sus derechos y cómo fue realizado el filme anterior. Y aún con todo, que en taquilla pues la neta no le fuera nada bien. Aunque sea buena película. Aunque sea muy buena película. Bueno, pues el actor comenta que hay más posibilidades de que si se hace un nuevo filme, este sea una precuela. Y dijo textualmente, sería más bien que haríamos una historia de orígenes con Dredd, aventurándose en las tierras abandonadas para encontrar al primer jefe. El juez Fargo. Entonces, esto quiere decir que sí están barajeando historias. Es decir, sí hay, y no solo las intenciones, sino ya ha habido trabajo real para poder encontrar una buena historia que se pueda producir, y esas son más que excelentes noticias. De hecho, la historia de la que habla Carl Urban es una de las mejores de Dredd y está basada en la serie de los cómics llamada Origins. Y Fargo, el juez al cual Dredd va a buscar, en efecto es el primer juez y de donde él fue clonado. Entonces, llamó la atención la nota. Y de hecho algunos medios estuvieron diciendo de que vamos a tener segunda parte de Dredd y que va a haber una precuela de Dredd. No, para nada. O sea, lo que está diciendo Carl Urban es que simple y sencillamente están explorando historias. A mí lo que me parece es que están buscando un buen proyecto para venderlo a las productoras y que se animen a poner el dinero. Y como les digo, pues eso está excelente porque no quieren dejar morir un proyecto tan bueno como el que salió de Dredd. Pero lo que le pasó a Dredd, yo digo que fue que no le pusieron tanto empeño en comercializarla. Sí, tuvo una muy mala campaña de mercadotecnia, la verdad. Yo supe que iba a salir y ya cuando voy al cine, no, esa ya no está. ¿Cómo que ya no está? ¿Cuándo salió? Hace 2 meses. ¿Eh? Sí, no, le fue muy, muy mal en taquillas. Y fue una lástima porque era muy buena. Ya después la vi ya en mi casa 3D y dices, ¡órale! Sí. Y bueno, y en la sección de Gracias al Gran Cthulhu, se anuncia que habrá un nuevo filme de Ghost in the Shell. ¿Y qué creen? Será live action. El proyecto corre por parte de Rupert Sanders, que fue el director de Snow White and the Huntsman. Es el anime, ¿verdad? De Ghost in the Shell. Exactamente. No lo he visto. Y su protagonista hasta ahora todo indica que puede ser la guapa Margot Robbie. Si no lo ubican, es la de Lobo de Wall Street. La que era esposa de Leonardo DiCaprio. La güera. Y además, por si eso no fuera suficiente y emocionante, habrá otro filme en anime para el próximo año. Que por cierto, Ghost in the Shell va a cumplir ya creo 35 años. Ah, hijo. O 30 años. Bueno, creo que son 30, ¿A poco tan viejo está? Sí, ya es muy viejo. Ya no sabía que estaba tan viejo. Ya es vieja, Ghost in the Shell. Y es una fantástica, fantástica película de anime. Luego han hecho algunas. ¿Pero es serie o es...? Fue primero un filme. No. Y luego después sacaron otras ahí relacionadas con... Eso no lo sabía. Ahora, mi única queja con Ghost in the Shell y que hagan una película live action, pues es que sea interpretada por Margot Robbie. Por muy guapa que sea, ¿no le queda el papel? Para mí no. O sea, el personaje tendría que haber sido una japonesa. Porque la historia habla sobre mucho de cultura japonesa y habla sobre... Pues... Pero depende, o sea, si te lo están poniendo, si va a ser una producción americana o es producción japonesa. Vamos a ver quién más se llaman al elenco. A ver cómo se va conformando. O sea, todavía no está seguro. No. Ah, pues entonces no está. Entonces seguro. Vamos a ver cómo se desarrolla. Pero al final pues, van a poner a Michelle Rodríguez. No, porque se muere al final. Y en sacan los dos ojos. Ya sé, o una pierna o algo. Siempre le pasa algo. Y en la sección de ya no importa cómo aparezcas en un póster. Esta semana se dio a conocer un nuevo póster para The Hunger Games Mockingjay con Katniss Evergreen, interpretada por Jennifer Lawrence. No. Este póster pues sale de espaldas con un traje tipo de combate, así como que una foto muy oscura. Pero pues después de que filtraran sus fotografías la semana pasada, donde literalmente se le ve todo. Todo, todo. Pues ya no hay nada que descubrirle, o sea, ya no importa cómo la pongan, ya. Es más, miren, si ahorita agarro el celular de Jorge, lo tiene de fondo. No. Fuerzas. No. Pero pues bueno, yo siento que la película va muy lenta con la promoción. Han sacado creo que van, ¿qué? ¿Dos tiers? ¿Cuándo se supone que va a salir? El próximo año. Pues yo digo que van bien, ¿no? Pero para el tipo de producción. Pero pues bueno. Y de ahí nos vamos precisamente a la sección de vamos a exprimir la vaca. La cadena AMC anuncia por fin lo que ya habíamos estado escuchando y comentando desde hace ya algunos meses atrás, de que estaban trabajando en una nueva serie spin-off para The Walking Dead. Y pues sí, ya tiene luz verde el proyecto para un piloto. La nueva serie contemplará el cómo los eventos del apocalipsis zombie están impactando al resto del mundo. Es algo así como los web episodes, pero con mayor presupuesto. ¿Los web episodes? Sí, antes de cada temporada, antes de la segunda y la tercera temporada, salieron unos mini episodios que se llamaban web episodes y salían en internet. Duraban de 3 a 5 minutos cada uno. Y eran partecitas de una historia. Por ejemplo, antes de que saliera la segunda temporada, ¿te acuerdas que en la primera, cuando Rick sale del hospital, se encuentra el pedazo de un torso a que va arrastrándose en el parque? Sí. Y cuando se van de ahí de la ciudad hacia Atlanta, se detiene al parque y le dispara. Bueno, ella sale en ese web episode, la historia de esa chica. ¿De dónde salió? Porque quedó así. Y luego en el otro web episodes que hubo para el de la segunda a la tercera, había, creo que era donde estaba Michonne con los hijos. No, está Michonne con esta, con la güera. ¿Con Andrea? Con Andrea. Y salen unos que estaban atrapados en unas bodegas similar a como estuvieron ellas escondidas. Entonces estaban padres. Ya para la tercera, la cuarta, creo que ya no hicieron web episodes. Estaban chidos. Estaban muy padres. No sabía eso, fíjate. Sí, son con otros personajes, otras cosas. Nah. Otro vistazo. De hecho, los puedes buscar ahí en YouTube. Ahí te los puedes encontrar. Muy bien. Los voy a buscar y los voy a publicar ahí en la página. Te los encargo, por favor. Y bueno, y en la sección de donde caben uno, caben dos. Y en una de esas hasta tres. Se revelaron ya dos fechas para las secuelas del nuevo filme de Terminator Genisys, a cargo de Alan Taylor, el director de Thor: The Dark World, que están preparando ya por parte de Paramount Pictures para estrenarse en julio del próximo año. ¿Ya tan rápido? Sí. Las nuevas fechas quedaron el 1 de mayo del 2017 y para el 29 de junio del 2018. Estos filmes serían filmados entonces back to back al estilo de Lord of the Rings o de The Hobbit, para ahorrar gastos y agilizar la producción. O sea, sé que van a filmar las dos películas juntas. Uh-huh. Órale. Sí, pues digo, es que el Terminator no nos va a durar mucho, ¿va? No. Ya el Gobernator ya no da para tantos. Y bueno, y en X-Men Apocalypse, Fox ha dado el comunicado de que la producción para su nuevo filme de mutantes inicia el próximo abril en Montreal, Canadá, por aquello de que reprobar a alguien geografía en tercero de secundario. Ah, pensé que era en Roma. Y sí, estará a cargo de Bryan Singer, al menos hasta ahorita. Pues está bien, ¿no? Pues ya ves que la vez pasada platicábamos de que lo estaban investigando otra vez. Pero a mí se me hace que eso es ya... Chale, ¿no? Ya es por convivir. Sí, es por decirle, ah, deme su autógrafo, ya váyase. Ándale. Y en la sección de los dineros. Este fue un fin de semana flojo en taquilla para Estados Unidos, pero con todo ello, Guardians of the Galaxy sigue en primer puesto. De hecho, ya rompió un récord que compartían Capitán América, The Winter Soldier y The Avengers, al estar por 4 semanas en el primer puesto. Y ahora está empatada con The Dark Knight, y a como vienen los próximos estrenos en estas semanas, que son pues bastante malitos, es muy probable que continúe en el primer puesto todavía. Y rompa también el récord de The Dark Knight. Con esta semana ya recaudó 294.6 millones y en la taquilla internacional ya lleva otros 291 para un gran total de 586 millones. No más. No más. Con esto ya rompió otra marca y es lo recaudado por Man of Steel. Y apenas va a estrenarse en Japón. Y eso que decían que iba a ser el primer fracaso de Marvel. Nada que ver, ¿verdad? Pues, ¿quién dijo eso de fracaso? Pues como era una franquicia relativamente desconocida. Bueno, no relativamente desconocida. Nadie la conocía. De hecho, ni los que leen cómics, muchos de ellos conocían a los Guardians. Entonces, como que era una apuesta muy extraña. Me incluyo, cuando sacaron el aviso en la Comic Con de que el siguiente film iba a ser Guardians of the Galaxy, yo también así como que... ¿Esos? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué esos? Pues ándale. Los callaron la boca. Fantásticamente. Por otro lado, las Ninja Turtles bajan ya al tercer puesto con un total de 174 millones localmente y con un total acumulado de solo 300 millones, o sea, apenas. Adiós. Y el estreno de la semana, que fue Let's Be Cop, ni me pregunten, se queda en el segundo puesto, pero sabrá Dios cuál sea. Y de ahí nos vamos a la sección Más Vale Tarde Que Nunca. Y está relacionada con las noticias anteriores, pues Edge of Tomorrow, al fin... Sí, al fin llegó a la marca de los 100 millones de dólares en Estados Unidos. Apenas. Y digo, ¿cuál es esa? Edge of Tomorrow, la de Tom Cruise. La de Tom Cruise. Ah, sí, okay. Donde lo matan y vuelve a revivir todo. Donde al final lo matan y vuelve a revivir. Exactamente. Digo, pues la verdad es que no tienen así como que, bueno, ¿por qué está tan interesante que juntar apenas 100 millones de dólares? Pues es que es el primer film de Tom Cruise que no es de Misión Imposible, que llega a esta marca en 9 años. ¿Nueve años? Sí. La última película de Tom Cruise que no fuera de Misión Imposible en llegar a la marca de los 100 millones de dólares fue War of the Worlds, La Guerra de los Mundos. ¿Y sí está buena esta película? ¿La de cuál? ¿La de Edge? Sí. Sí, a mí sí me gustó. ¿Sí está padre? Sí. Sí, sí me gustó. Esta es otra película que le fue muy mal por el marketing que le hicieron. Yo la última que vi de Tom Cruise fue la de Oblivion. ¿Oblivion? Uh-huh. Y se me hizo padre. No, está padre la de Oblivion. Sí, está padre. Esa de Oblivion se me hizo larga de más. O sea, siento que pudieron haberle quitado minutitos de aquí, minutitos de allá, y pudieron haberle hecho más corta. Es la única queja que tengo de esa película. Uh-huh. Y bueno, y en la sección de Por Eso No Nos Alcanza La Cartera, Arturo, espero que estés escuchando en este momento. Ya está llorando. Ya está. Funko quiere que trabajemos para ellos. Por lo que parece, y ahora anuncia sus figuras de Thor de Dark World con Loki, Odín, Heimdall y Lady Sif. Another. Y luego, otra que sale es la preventa para el videojuego de Batman Arkham Knight. Con sus sets especiales. Son dos. ¿Puedo llorar ya? Todavía no. Uno incluye la estatua del Caballero de la Noche de 12 pulgadas, que es la versión limited. Y el otro set incluye al Batimóvil completamente movible. Justo en la cartera. Ambos contienen un cómic de edición limitada, su estuche metálico, tres skins para el juego basados en los nuevos 52 y el libro con el arte conceptual Art of Batman Arkham Knight. La fecha de salida de esta preciosidad es para el 2 de junio del 2015 y ya está la preventa, donde lo pueden encontrar en tan solo $59.99 para el Xbox One y PlayStation 4 con el juego normal. La versión Limited, que es la que trae la estatua de Batman, en $99 y la del Batimóvil en $199. Pues en 100 sí no están tan caras, ¿eh? O sea, el Batimóvil sí está... Pues sí, pero ¿cuándo te encuentras un Batimóvil así? Oye... Y además tienes buen rato para ahorrarle, o sea, pues varias quincenitas. Y agárrense. ¿Recuerdan ese precioso DeLorean que vimos en la Comic Con este año? Pues Hot Toys ya lanzó la preventa de esta preciosidad a un sexto de escala. El costo de esta belleza es de tan solo... Arturo, ¿estás sentado, hermano? $689.99. A ver, lo voy a repetir porque a lo mejor algunos no lo entendieron. $689.99. Creo que por eso fue Arturo al hospital. Y comienza a mandarse a partir de marzo del 2016. Sí, dentro de 2 años. El modelo está completamente detallado hasta el último rincón. Puertas movibles y la madre de LEDs que tiene por todos lados, donde le funcionan, le prenden, y lo mejor de todo es compatible con las figuras que ya venden de 6 pulgadas. No, ¿qué son? ¿12 pulgadas? 12, ¿no? Más sí. Bien. Pues ya que les digo, lloren. Mucho, mucho, por mucho, favor. Mucho. Es más, ya escucho yo a alguien gritar por ahí queriendo suicidarse. Y en una galaxia muy, pero muy lejana, comienzan a salir rumores ya serios sobre puntos claves de la trama. Muchos de estos ya los habíamos estado comentando e incluso parece confirmarse varios de que habían estado ahí circulando. Les voy a contar solo los más importantes y les recuerdo que pueden ser considerados spoilers. ¡Ah, yo no quiero escuchar! ¡No! Están avisados. 1. Leia es la líder de la República ahora. 2. Han ya está retirado. 3. Pues ya con el pie roto, pues cómo no. Luke, en efecto, no ha sido visto por casi 30 años. Ya no hay Jedi y se cree que él fue el último de su tipo. Oh, ya sé a dónde va esto. 4. Los hijos de Leia y de Han serán los protagonistas. Y se cree que la hija de Lando también estará presente. Quinto. El Imperio aún existe, con sistemas leales en los rincones de la galaxia, pero en términos de guerra fría con la República. 6. Ahora sí. El antagonista serán 2 Sith, un maestro y un aprendiz, pero el aprendiz pronto superará al maestro, y este fue un antiguo aprendiz del emperador. Y por último, Luke al final salvará el día, pero tendrá un giro considerable en la historia. Chan, chan, chan. Me saltó a la mente un cómic, pero no sé. Si se fijaron todos estos puntos que mencioné, de alguna u otra manera son puntos que se han tratado en muchas historias de universo expandido. Muchos. O sea, por ejemplo, las de... Ay, ¿cómo se llama? La del Luke cuando se cambia al lado oscuro. ¿Cómo se llama esta? Heir to the Empire. Lo del Imperio, la de la trilogía de Tran. O sea, toca como que puntitos. Entonces... Si realmente se confirman, tendría mucho sentido lo que hizo Disney con Lucasfilms de abolir el universo expandido. Porque estaría juntando varios en estaría uno solo. Estaría tomando los elementos mejores de universo expandido. Y juntarlos en uno solo. Y juntarlos para darle una mejor estructura. Entonces, si es así, pues a lo mejor sí vale la pena que le hayan dado hasta cierto punto crán al universo expandido para reestructurarlo. Entonces, suena bien. Habrá que verlo, ¿ah? ¿Eh? Y bueno. ¿Cuándo es el estreno? ¿Cuándo es el estreno? ¿Cuándo es el estreno? Y de ahí nos vamos a Ya vemos Supergirl. DC anuncia que tendremos una nueva serie de televisión de Supergirl. Esta nueva serie no va a pasar por Warner Bros. Por el canal Warner. La serie estaría siendo desarrollada por Greg Berlanti de Flash y de Ali Adler de An Ordinary Family, con una nueva interpretación de la heroína, lo que quiera que eso signifique. Y de entrada la serie no se llamaría Supergirl, para ir aclarando. Hasta ahorita es todo lo que se conoce. La mujer de Krypton. La super. Entonces, hasta ahorita es apenas lo que se sabe de la serie, pero pues ya están trabajando en ese proyecto también. Ahora, si recuerdan, hubo un como un easter egg en Man of Steel, cuando encuentra la nave Kal-El y empieza a ver los pods donde estaba un cadáver de un de un kryptoniano, y luego voltea y hay un pod abierto. Oh, sí, cierto. Se rumoró de que posiblemente era Supergirl, que era la manera en que pues, estaba en animación suspendida, había sobrevivido, y cuando la nave fue activada por Kal-El, ella sale. Peló. Ajá, ella se peló. Pero lo hubiera escuchado, ¿no? Pues de qué que llegó. Pues lo hubiera escuchado, si escucha otras cosas más lejos. Entonces, pues, por ahí iba, ¿no? Digo, ese fue como un easter egg que se quedó ahí guardado. Bueno. Pero, pues bueno, vamos a ver ahora cómo lo desarrolla la serie. Y en Arrow, se había estado rumorando desde que salió el promo de la nueva temporada y se vio que apareciera Ra's al Ghul, de que Liam Neeson pudiera salir. De hecho, él también salió diciendo, no, si quieren yo voy. Sí, pues sí, mira. Bueno, pues ya al fin se tiene al actor que interpretará al inmortal, y es Matt Neibel. A él lo recordará por su trabajo en Riddick. De hecho, si lo ven así como que medio rudón el tipo, es porque sí lo es. Resulta que es un exjugador de rugby que luego le dio por actuar. ¡Ah, hijo! Entonces, pues, va a estar chido que, o sea, va a estar padre esa interpretación de Ra's al Ghul. Yo no conozco al actor. Es el antagonista de la película última de Riddick. No, no sé si la no viste. No me gustaron, ¿no?, las de Riddick, no las vi. Nomás vi la primera y le dije la segunda. Bueno. De hecho, no ha hecho muchas cosas el tipo, ¿eh? Así como para darte muchas referencias, pues no. Y en Flash, todo indica que los productores de la serie están considerando integrarla a la trama a un personaje más. Y esta vez sería a Wally West. Para los que no ubican a Wally West, él es uno de los Flash. Porque, pues, sí hay varios. ¿De la serie, no? ¿O de la película? No, de los cómics. ¿De los cómics? Oh. O sea, porque, pues, sí hay varios Flash. Y la versión que veríamos en la serie sería la de Wally West de los Nuevos 52. Sí, el controversial en su momento, adolescente afroamericano. ¿Por qué controversial? Bueno, pues porque antes no era negro. Es más, ni siquiera era chavo. Ya ven que últimamente les ha dado por cambiarle la raza y todo lo de los personajes. Raza, edad, género, transgénero. Sí, no, no. Porque el anterior pues era uno mucho más madurón. Ahora, mucho más blanco. Ahora la manera en que lo pueden incorporar a la serie pudiera ser a través de viajes en el tiempo. Pues el concepto ya ha sido introducido en la serie. A través, si se recuerdan, en el piloto, ahí se ve. Así que esperemos y pues vamos a ver cómo lo meten a la serie. En Gotham, pues la serie aún no se estrena y ya Netflix compró los derechos para transmitirla por su sistema una vez que esta termine por televisión. Así, o sea, cuando se termine la temporada. Una vez que termine Gotham en televisión la vamos a poder ver en Netflix. ¿Pero la temporada o toda completa? Toda la temporada completa. Por eso. Algo así como lo que hicieron con Agents of S.H.I.E.L.D. Terminó Agents of S.H.I.E.L.D. en televisión y luego ya la sacaron en Netflix. ¿Pero la temporada? Sí. Ah, ok. Sí, ya, sí, completito. Eso está chido. Sí, qué bueno. Sí. Pero de hecho estaba viendo que sí lo van a pasar por el canal Warner. Sí, estaban anunciándolo para... ¿Ahora que fueron los Emmys la semana pasada? Sí, en Warner, Gotham, Flash y pues la de Arrow que sí la están dando. Pero, por ejemplo, yo no veo ya no veo televisión. Hace mucho tiempo que no veo televisión. Yo lo vería nomás porque tengo el HD, si no, ni cuenta. Porque pues la verdad es que ya no me gusta ver la televisión con horarios, o sea, esa es la bronca. Nomás cuando tú quieras. Sí, pues más, deja cuando yo quiera, pues más bien es cuando puedo. Buen punto. Entonces, por eso a mí me encanta que vaya a salir en Netflix, porque así ya la veo. A gusto. Sí. Y en la sección de... Así que no, quién sabe. No, pues así, ¿cómo? The Rock oficialmente será Black Adam en el nuevo filme de Shazam. Ya por fin se decidió. Digo, ¡Shazam! Ya tenía 15 cuantos meses fregando con que si Shazam, si Shazam no, que si no sabía si Black Adam. Ya se veía, o sea, desde que empezó a decir, dices, ay, este ya tiene, pues. Ya, o sea, no era pasó lo mismo con Aquaman. No, no es cierto. Bueno, sí, tal vez sí. Ay, sí, ya. Sí, ya, ya. El chiste es que ahora ya, pues ya está confirmado de manera oficial. La fecha de estreno del filme, pues no se sabe. Con eso de que DC tiene 9 slots de fechas todavía, pues, sabrá Dios. Y si se acuerdan, platicamos de que había contratado 2 escritores para que hicieran 2 guiones diferentes del filme. Y luego iba a decidir cuál le gustaba más y ese lo iba a hacer. Entonces, me imaginé un Celebrity Deathmatch de los 2 guiones ahí. Sí, no, no. Entonces, pues bueno, pues ya. Y en la sección del generalísimo, esta semana también se supo lo que pudo haber sido un excelente cameo para Stan Lee en Guardians of the Galaxy. En lugar de haber sido el viejito creepy con una jovenzuela, iba a salir en uno de los contenedores del coleccionista. Y eso hubiera sido la neta. Pero, ¿cómo hubiera salido? ¿Qué hubiera sido? Sentado, o sea, como Stan Lee. Ah, como Stan Lee. Como Stan Lee en uno de los contenedores. Eso hubiera estado bueno. Sí, de hecho, el mismo director James Gunn lo comentó que incluso habían filmado ya la escena con un extra de Stan Lee. Y que después, como Stan Lee no había podido llegar, no estaba disponible en esas fechas, lo iban a filmar después y nada más iban a sobreponer su rostro en el del otro actor. Ajá. Uh-huh. Y y incluso él menciona de que ya no es tan difícil de hacer como suena. No, pues no. Entonces, el problema es que iba a salir en la escena y cuando se viera Stan Lee en el contenedor, iba a apuntar el dedo. Así como cuando Star-Lord está escaneándolo cuando está en la prisión y que pone el dedo. Yo no sabía que eso hacía. Entonces, algo así iba a ser Stan Lee. Luego después salieron versiones de que a lo mejor la escena había sido borrada por injerencia de Disney porque no le había parecido, pero no. Luego salió otra vez James Gunn y comentó que no, que eso no fue cierto, que lo que pasó fue que incluso lo platicó con Stan Lee y que llegaron al acuerdo de quitar esa escena porque rompía la seriedad y el ritmo que llevaba esa parte, porque es cuando el coleccionista explica lo de las gemas del infinito, si se acuerdan. Ah, pues sí. Entonces le iba a romper. A lo mejor que lo incluyan ahora en cuando como un extra. Un extra, exactamente. A lo mejor estaría la escena de las escenas eliminadas. Sí, porque sí, lo comenta de que pues rompía todo el momentum que llevaba el filme, ¿no? Entonces que pues mejor lo quitaron para no echarle a perder. Pero fue una lástima, hubiera estado fantástico ver a Stan Lee en los contenedores. O a lo mejor como escena final, en vez de la otra. En lugar de la del pato. Hubiera estado mejor. Sí, muchísimo mejor. Fíjate, neta, había estado mucho mejor la de Stan Lee que el pato. ¿Por qué no nos preguntan? Bueno, y en Agents of Shame, pues ya inició el conteo regresivo para el episodio de estreno de la segunda temporada de la serie, que llevará por título Shadows, en donde ahora pues son una agencia, o lo que queda de ella, fugitiva y con recursos bastante limitados. Y con esto pues tendrán que ingeniárselas para detener a las amenazas que están libres tras los sucesos con Hydra. O sea, se supone que esto ya pasó después de el Winter Soldier. Sí. En este episodio podremos ver a Lucy Lawless como Isabel Izzy Hartley. Y de nuevo vamos a ver a Hayley Atwell como Peggy Carter. Lucy Lawless, China, ¿verdad? China. Ah, ok, sí. Entonces, y pues lo interesante es que va a volver a salir Hayley Atwell. Esperemos que no salga como viejita, sino que salga como joven. Algún flashback o no sé, algo. Pero bueno. Y en la sección de Iron Man 4. Sí, lo dije bien. Iron Man 4. Pues resulta que no hay planes de hacerla. Bazinga. Bazinga. Y es que esa es la noticia. El mismo Robert Downey Jr. comentó justo el día de hoy de que pues no tienen planes para realizar la cuarta parte de este personaje. O sea, ¿se acuerdan que hace ya bastantes meses en uno de los primeros programas mencionábamos de que Marvel traía la movida y andaba barajeando la idea de que algunos de sus actores que interpretaban a ciertos personajes, pues en lugar de cambiar al personaje o volver a reiniciar al personaje, simplemente cambiaran al actor, tipo como James Bond? Uh-huh. O sea, Pierce Brosnan, James Bond. Y lo cambian y ponen a otro actor que sea James Bond. Entonces no tienen que reiniciar todo, uh-huh, sino que ya hay una base. Entonces habían comentado que pues precisamente Robert Downey Jr. pues ya estaría dejando el papel de Tony Stark eventualmente. Pero ahí, y otro. ¿Quién pones? Pues ahí sí, quién sabe, pero ya a nadie le queda mejor ese papel. No, pues es que él es Tony Stark. Pues eso, ¿quién? Nadie. Entonces, la idea de que pues, realmente Marvel no esté pensando un Iron Man 4, pues no suena tan descabellada. O sea, probable que lo dejen descansar un tiempo en lo que encuentran a otro posible actor para interpretar a Iron. Buen punto. Y bueno, y de ahí nos vamos a Ant-Man. ¿Con que no lo haga negro? Con que no lo haga negro. O gay. O bueno. Mujer. Pues Michael Douglas fue entrevistado recientemente y comentó pues que no esperemos verlo en el filme con un traje, que eso más bien lo hará Paul Rudd, que en su caso, como Hank Pym, él pues ya dejó el traje colgado. Sin embargo, si recuerdan, no hace mucho comentamos de que buscaban extras con apariencias de Michael Douglas de joven, lo que supone que podríamos verlo en estilo flashbacks, e igual allí sí lo vemos en sus días de gloria. Muy digital. Muy digital. O con el otro tipo. Buen punto. En Age of Ultron, este sábado pudimos ver un póster promocional de arte conceptual con el equipo de los Avengers. Pero lo interesante de esto es que ya nos muestran a Visión. Si bien ya lo habíamos visto en el póster gigante que revelaron ahí en la Comic Con, aquí ya lo vemos de frente. Como saben, Visión es interpretado por Paul Bettany, que hace la voz de Jarvis. De hecho, salió el domingo, me parece, una imagen de Sideshow Collectibles con un Visión mucho más claro. Eso sí, trae un friego de watermarks, precisamente, pero pero ya se ve el Visión y se ve bastante fregón. Muy, muy apegado a su versión del cómic. Se ve muy, muy fregón. Y bueno, In Memoriam. Finalmente, y después de complicaciones por un tratamiento de garganta, la cómica y presentadora y crítica de modas Joan Rivers falleció el pasado miércoles. Ella, como mencionamos en el episodio anterior, aparece en un cameo de Iron Man 3, burlando precisamente del cambio de color y nombre de War Machine como Iron Patriot. Ella también fue la voz del androide Dot Matrix en Spaceballs, sí, allá de los años 80. Pero ella no fue la actriz, o sea, ella prestó su voz nada más. Y antes de eso, había salido en un filme de los Muppets Toma Nueva York. Ah, hijo. Sí, y así ha salido en muchas, muchas películas. Ella es muy famosa. Digo, a lo mejor las generaciones actuales la reconocen o la ubican por su modas y todo. Sí, eso. Por ser crítica de modas. Pero es una de las comediantes más importantes de Estados Unidos. De hecho, el día de la friki boda, por ahí lo estábamos platicando en la mesa, de que fue la primera mujer que tuvo un show de un talk show en la noche al estilo de Johnny Carson en cadena abierta en Estados Unidos. O sea, no es cualquier cosa. No, pues no. Y pues bueno, descansa en paz. Ahora, los estrenos Netflix de la semana. Te faltó el otro, pero bueno. ¿Cuál otro? No te creas, eso no es freaky. Los estrenos Netflix de la semana. Se estrenó Power Rangers Megaforce. No, no es cierto. Tengo ni idea cuál es eso. Ni yo. No me acuerdo de los primeros. No. Toñito es el que se las sabe esas. Y luego regresaron al catálogo tres títulos que ya andaban, pues ya habían quitado de hace tiempo, que era el de Back to the Future 2, ese es de Arturo, la de Mi Villano Favorito, y también las de Tiburón 3 y Tiburón 4. Por si se las había perdido o se le habían quedado con las ganas, ya regresaron. Y de ahí nos vamos al box office de esta semana. En primer lugar quedó la de En el Tornado. Y no es el Antro Tugurio Table Dance. Table Dance que hay aquí, ¿no? A los lugares de Jorge. No. Yo no sabía que eso existía. En el Tornado. En su primera semana, pues de hecho juntó que casi 50 millones de pesos, nada mal. En segundo lugar, en su segunda semana, Lucy. Pero fíjate que esa de En el Tornado se me figura muy, pues, las que siempre has visto de tornados. Se figura como la de Twister. Pues exactamente. Esa de los 90. Sí. Un tornadote que destroza todo y se acabó. ¿No? Ah, así de. Ah. ¿Qué va a pasar? Pues va a destruir todo. Y luego, bueno, en segundo lugar quedó Lucy en su segunda semana. En tercer lugar, Hércules en su tercera semana. Hércules con peluca. ¿Y en barba? Cuarto lugar está Amor de Mis Amores, que se estrenó. Y luego está la de Guten Tag Ramón, en, con su tercera semana en quinto puesto. Esta la fuimos a ver mi señora y yo en la, el fin de semana. ¿La de Guten Tag? La de Guten Tag. Sí la recomiendo, fíjate. Sí, ¿de qué se trata? Está buena. Nada más que sigue teniendo dos de los problemas y dos, o sea, dos de los puntos que siempre les critico al, al cine mexicano. Uno, ¿por qué no me gustan las películas mexicanas? Porque siempre hablan de estos mismos temas. ¿Narcos o sexo? Y ahora es de sexo. Y ahora habla en una parte de la película del narco. Él es un chavo que vive en un pueblito de esos perdidos que te encuentras siempre por las carreteras. Sí. Este, en donde no tiene más opciones que o morirse de hambre o trabajar para el narco local. Uh-huh. Entonces dices, ya empezamos mal. No salimos del mismo. El segundo punto que no me gustó es que la primera parte de la película, te estoy hablando de los primeros 15, 20 minutos, cuando está en México todavía el chavo, siguen cometiendo la misma burrada. No pueden decir un diálogo de 5 palabras sin que 4 sean groserías. Mm, buen punto. Entonces dices, y de hecho íbamos con las niñas, entonces este... pensando que no iba a ser algo así. Sí, o sea, estuvimos a punto de levantarnos y retirarnos porque, pues dices, ¿qué onda? De verdad, eran 5 palabras y 4 eran groserías. Y es una de esas cosas que luego no entiendes. Porque los mismos productores en México no les cabe en la cabeza que al momento de poner ese tipo de lenguaje, automáticamente suben la clasificación de la película. Y al subir la clasificación de la película, pues menos gente puede ir a verla. Por ejemplo, Derbez hizo algo muy interesante con la de No se aceptan devoluciones. No vienen groserías. No vienen. No vienen groserías y no las extrañas. Se avienta uno o dos por ahí. Pero, o sea, son groserías como que dice ya normales. O sea, y deja eso, hasta te causan gracia. Buen punto. Porque están muy bien colocadas. Y en esta de Guten Tag, literalmente hablan a puras groserías. Entonces, y no es que sea santurrón. Simplemente es una falta de recurso, en este caso, del escritor, ¿no? Y pues bueno. Pero ya una vez que pasas esa parte de aquí de México y que se va para Alemania el chavo de mojado, porque literalmente se va de mojado a Alemania, uh-huh. La película está muy padre, mejora muchísimo. Ya no hay groserías. No, ya no. O sea, la película mejora mucho, está muy bien contada, está muy bien hecha. Y y sí. Es un poco racista. Ya nomás te vas de México y ya no hay groserías. Y. Y la verdad es que está padre, ¿no? Y sí, está filmada en Durango. Ubicas muchos lugares. Ah, sí. ¿Qué? Eso no lo sabía. Sí, está filmada aquí en Durango. De hecho, se hizo. Antonio platicó que la premier fue aquí en Durango, pero fue así como que para puro selecto. Y nadie se dio cuenta, ¿verdad? Pues, obviamente. ¿Pero en dónde fue? No tengo idea. No. ¿Entonces dónde pudo haber sido? ¿En la Cineteca? No creo. No. fue un así como que premier nomás para gobierno y sus cuates. Una onda así. Pues lo pero más seguro bueno. Es que haya sido en el. En el, ¿cómo se llama? En el de allá de. Por la salida a Mazatlán. Pues, ¿en Bicentenario? Ándale. Entonces yo digo. Pero bueno, sí está recomendable la de Guten Tag, ¿eh? Ok. Y luego, en sexto lugar, Las Tortugas Ninja con 5 semanas. If I Stay, si decido quedarme. En séptimo lugar, con su segunda semana, ya va de caída libre. Locos por las Nueces, en séptimo. Con su tercera semana, Guardians of the Galaxy lleva 6 semanas y está en noveno puesto. Y Comando Especial 2 en su segunda semana ya está en el último lugar. Chan. Gracias por participar. Y esas son las noticias de cine y televisión de la semana. Y ahora vámonos pues a las noticias con el gurú del cómic. Gurú. Desde el Imperio. Gurú. Capital del Imperio. Hola a todos, yo soy Jean Paul y ese es el reporte de cómics desde la capital del imperio, donde me encuentro actualmente. Bueno, vamos a comenzar. Realmente no hubo muchas noticias de cómics esta semana. Y bueno, por eso a falta de noticias interesantes, vamos a dar un vistazo de lo que salió a la venta durante la semana. Así que vamos a hacer unas pequeñas reviews. Y bueno, comenzamos con el evento de Wolverine que se llama Un Mes para Morir. Que bueno, creo que terminó el... Ese mes está comenzando la muerte de Wolverine. Y bueno, digamos la tan cacareada la muerte, así como que de Wolverine, que fue el conteo de 3 meses para morir, luego 2, luego 1, donde veíamos así la garra de Wolverine, que estaba así rompiéndose cada una de las garras, luego quedaba así la mano. Lo acabo de descargar, lo leí. Y la verdad estoy como que está muy, muy, muy, muy, muy, muy chafita. Así como que, yo esperaba algo así como que más espectacular, como que, pero no. Ya sabíamos que eso iba a pasar. Y pues, bueno, eso nos viene así. Se superinfló el asunto y, como chafa. Y ahora sí, los cuatro números que se llaman La muerte de Wolverine. Y pues bueno, ¿qué vamos a ver ahí? Digamos como que Wolverine ya, como que le vale gorro ya toda la vida. Y entonces se dedica al lema de a vivir y a gozar, que el mundo se va a acabar. Entonces, lo que vamos a estar viendo ahí de Wolverine, algunas cosas. Sale algunos villanos, como que ahí, como que se va la muerte, ya que, pero trae lo mismo. Como que, bueno, la verdad yo esperaba que se acabara el mes pasado. Bueno, se acabara en este mes, que acaba de salir el número uno. Pero va a seguir otros 3 meses más, pues no es. Yo lo veo como una forma de ir extendiendo la historia para seguir vendiendo lo más posible. O sea, obviamente es un negocio esto. Pero alguien recuerda cuándo fue la última vez que le leímos, que le vimos una historia bien escrita, decente, a Wolverine. La que me viene a la mente ahorita, en este momento, sería la de Old Man Logan. Pero eso fue en el 2009, en la versión americana. Eso fue hace 5 años. Aquí la vimos, creo que fue en el 2000, si no me equivoco, bueno, 2011, creo. No tiene mucho. Pero, por ejemplo, en inglés, sí, como 5 años que no le leemos algo así bueno a Wolverine. Algo así como que ese se convirtió en un clásico de Wolverine. No, realmente no. Hemos visto como que historias como que medio refritos ahí de cosas de Wolverine, pero realmente algo bueno, bien escrito, así como que cambien la perspectiva sobre el personaje, no, ya hace mucho que no, que Wolverine ya no es lo que era. Y pues bueno, a ver, sí, según esto se va a quedar muerto un rato, pero por ahí estaban comentando en algún foro de que el jefe, el editor de Marvel, creo que es Axel Alonso, ha dicho que como que no había planes para Wolverine al menos hasta el 2016. Entonces, o sea, en 2 años lo vamos a ver otra vez a Wolverine ahí como que regresa. Pero bueno, entonces ya saben que en Marvel la gente nunca se queda muerta. Con excepción del tío Ben, pues sí, su superpoder es quedarse muerta. Vamos a la noticia, bueno, una reseña. Dao, quería revisar Original Sin número 8, pero me falló aquí la descarga. Entonces se lo voy a ver para la próxima semana. Vamos a ver el tomo de Preacher que salió. Que la verdad, bueno, aquí lo tengo, lo compró mi hermano, porque ahorita no tengo yo dinero, porque la beca todavía no me llega. Bueno, el tomo, aquí lo estoy, tengo en mis manos, vamos a hacer una pequeña reseña así, de vistazo. Contiene los primeros 12 números de la historia. Digamos que incluye tres arcos argumentales. El primero es un poquito más extenso, creo que son unos como 6 números. Y luego sigue unos números dobles que sacan un asesino en serie, y luego sigue el resto son de la, creo que son más como 4 de la familia de de la familia de Jesse. Entonces el tomo está padre, me recuerda los Monster Edition. La verdad la pasta está un poquito delgada, pero está de buena calidad, está muy bien hecha. El cómic, si cuando tú lo ves a primera vista, está bastante grueso, bastante chonchito. A $229, la verdad, el precio es correcto, es adecuado. Y bueno, me pareció haber algo de pixeles por ahí en las dibujos, pero no, realmente no se aprecia mucho. El dibujo, como que no esperan así algo muy espectacular, porque realmente lo que importa aquí sería la trama, un tanto así el dibujo, pero el dibujo cumple bastante bien. En la primera historia vamos a, digamos, a ponernos en contexto sobre quién es el personaje y por qué, digamos, tiene esas, digamos, habilidades que se le conceden. No sé si podemos decirle como bendición o maldición. Entonces es lo que vamos a ver en los primeros números. En el segundo es un mini arco que da como que trabaja un poquito más en la relación de los personajes. Tenemos a tres que se llama Jesse, no se olviden los nombres de las demás personas. Entonces es Jesse, su novia, bueno, su ex novia y otro compañero. Voy a checar si también por aquí, sí. Bueno, Y el tercer, digamos, como que el tercer arco, habla, digamos, ya conocemos un poquito más sobre el pasado de Jesse, que ahora está bastante bueno, o sea, lo expliqué muy bien, está muy redondeada esta parte de la historia. Y pues bueno, para aquellos que sean un poquito sensibles en cuestiones religiosas, pues Preacher sí les va así como que esto es sacrilegio. Pero si lo dejan esto un poquito fuera de contexto, van a encontrar que es una historia muy buena, muy interesante. Sí toca, digamos, como que temas sensibles sobre la religión, sobre Dios. Y sí puede llegar a incomodar a más de uno, porque sí tiene así como que escenas un tanto así como que extrañas, o sea, sí, con, digamos, con de sacrilegio. Pero fuera de eso, está bastante bueno el cómic. Me parece muy buena la edición. Está bien el costo, de verdad, 229. Que la hemos. Televisa ha vendido cómics más caros. Bueno, comparado así, relación de contenido y precio, se ha vendido bastante más caros. No sé, recuerdan el Tormento, 300 pesos por la mitad. Realmente era la mitad o la tercera parte de lo que es el cómic de Preacher. De verdad. A 300 pesos nomás por la pasta dura. Pero este tomo 1, la verdad estaba muy bueno. Tanteo, creo que son 66 números, si no me equivoco. Creo que ya incluye ya los especiales. Entonces van a ser, ¿cuántos números? ¿Cuatro? Creo que van a ser como cuatro números de Preacher. De 4x48, no, van a ser 5, creo. Bueno, ya me fallan las matemáticas, estoy muy cansado para hacer cuentas. Pero la verdad está bien, por ejemplo, si se pueden comprar el primer tomo, digamos, como que lo compras y ahí lo dejas, la verdad no hay problema en eso. Entonces puedes darle una ojeada al primer volumen de Preacher, si te convence, pues compra los demás. Si no te convence mucho, pues tienes una historia, un clásico, la verdad, sí está muy bueno, un clásico de Vértigo. Y realmente tiene muy buena opción de reventa. Si no te gustó, pues lo puedes revender y se va a vender bien. Entonces, ahí tenemos Preacher. Vamos a una pequeña reseña de Mad About Superheroes. Es el tomo, digamos, un poquito más delgadito. 129 pesos. La verdad es como la mitad de lo que tiene el de Preacher. Y pues bueno, sale por un, digamos, como que sale así, no tiene realmente un sello. Bueno, sale por debajo, bajo el sello de DC. Pero bueno, no se ven ni en la portada ni en el exterior, solamente dice aquí Mad Books. Y bueno, ¿de qué es el contenido? Pues como ya he comentado, los que son fans de Mad, los que habían leído las historias de la revista que se publicó aquí en México, ya más o menos tendrán una idea de qué es lo que el contenido, pero pues, aquí la mayoría de las páginas vienen a color. Cuando leímos el cómic de Mad, eran la revista, venía todo prácticamente blanco y negro. Y entonces, digamos, como que es más de lo mismo de Mad, pero a color. Lo que sí es que tiene partes buenas y partes como que regulares y unas partes como que medio malitas. Las partes que me gustan son especialmente las que son de blanco y negro, porque sí está. El humor gráfico está bastante bueno. Tiene varias, digamos, como que reseñas o parodias de películas. Lo viene aquí, déjenme checar, la Spider-Man, creo que es la 1, creo que viene Spider-Man también la 2. Viene el de Watchmen, está buenísimo, la verdad. Está muy divertido esto. Viene de Constantine. Viene de Chica. ¿Cuánto es el Hombre Araña 2? Llegamos para acá. El Hombre Araña. Creo que es el. Algo de. También de Spider-Man. De Spider-Man 3. Viene también. Déjame checar más adelante. Creo que viene de los Avengers. No, es de Iron Man. Y el de Dark Knight también viene, Dark Knight Returns también viene. Y bueno, el humor sí es un poquito raro. Bueno, si lo quieres leer de golpe, el de Matt, si te vas a cansar, te vas a aburrir un poquito, hay que leerlo así en dosis pequeñas para que no te indigestes. Está bien, para los que son fans de Matt, o para los que no han conocido realmente qué es Matt y por qué llama tanto la atención, pueden comprar este cómic, pero sí, digamos, como no esperen acabar terminando de leer así de golpe, porque sí se van a indigestar. Entonces, como que el humor está así muy variado, a veces es muy bueno, a veces está como que regular, es como que chiste forzado, como que pero bueno, ahí está la opción de Mav, creo que van a ser unos cuantos números, creo que estos 3-4 tomos, pues está así como que pues bueno, está bien, pero ahí aguanta. Para los que son fans de Mav o para los que no lo han conocido, ahí está el tomito. Y bueno, vamos a algo, digamos como que el tomamos uno bueno, uno regular, y vamos a otro que está bastante bueno también. Es el Daredevil número 1, que salió, recordamos que se hizo un reboot del, bueno, no reboot, de... Se regresó la numeración del Daredevil que habíamos tenido la anterior, para que se ajuste ya a lo de Marvel Now. Entonces lo único que quedaba faltante era Daredevil. Entonces ya tenemos el número 1, donde Matt Murdock ya se muda a San Francisco. Y pues bueno, además del cómic regular que tenemos aquí a Mark Wade y a déjame checar quién está en el dibujo. Déjame checar aquí es... Javier Rodríguez. No, Javier Rodríguez no. Crips and Lee. Entonces, además de vamos a tener, para que no alcancemos la continuidad tan rápido en Estados Unidos, se va a agregar la mitad del cómic, el Daredevil Yellow, que es una miniserie de 6 números publicada bajo el sello de Marvel Knights. Este proyecto era una colaboración entre Jeff Loeb y Tim Sale. Y bueno, ellos también han colaborado en Batman Stallone Halloween, la secuela de que se llama Dark Victory, Superman Las Cuatro Estaciones, y también los trabajos, digamos, de colores que se llama Spider-Man Blue o Hulk Grey, y salidas del Devil Yellow. Así que esos estaban ambientados en los primeros años del héroe en cuestión, en los primeros años de Hulk, los primeros años de Spider-Man. También vimos algunos primeros años de Long Halloween de Batman. Bueno, generalmente eso sería algo de lo de Harvey Dent, pero más o menos por ahí va el asunto. Y pues bueno, aquí el detalle de la historia es que como narra otra vez como que el origen de Daredevil o parte del origen, tenemos digamos como tres orígenes. Tenemos este, que está basado en el origen que había dado Stan Lee, que había estado como que el personaje no lo había trabajado mucho, como que tuvo la idea, ahí la aventó y lo puso, pero como que le faltó un poquito más de como que pulirlo más la historia. Llegó en su momento Frank Miller y John Romita Jr. y trabajaron en la historia que es Daredevil, el hombre sin miedo, la verdad es buenísimo, que creo que de los tomos que había comentado yo en que vendían en Gandhi, en la pasta dura, a 129 pesos, la verdad una ganga regalado. Y ese origen de Daredevil de Frank Miller y Romita se tomó como que el origen ya del canon. Entonces ahora tenemos otro origen por parte de Jeff Loeb y Tim Sale. Entonces como que sientes, va a estar como que raro. Es como el origen de Batman. El carro está como que narrando, luego vemos en Año Cero un origen, luego vamos en Dark Knight vemos otro origen, luego vemos como que muchos orígenes que la verdad como que ya en cierto momento como que se sienten de más. Pero bueno, este es un, digamos, otra forma de ver la misma historia, y entonces se les puede llamar la atención. En su momento llamó mucho la atención, va contrastado mucho el dibujo que nos vemos aquí en Red Devil, porque realmente me gusta el trabajo que aquí es en Crips and Knee. Y luego vamos a brincarnos a otro número de Daredevil Yellow. Entonces, si va a contrastar mucho, sigue estando bueno, la verdad, el dibujo está bien. Entonces, es una buena oportunidad de leemos una historia buena y también nos regresamos a leer una historia clásica de Daredevil. Entonces, yo sigo recomendando este número, me sigue pareciendo como que es de lo mejor que está publicando Marvel actualmente en su línea de cómics. Y bueno, vamos al cómic fail de la semana, que cae en la categoría de si ya saben cómo soy, para qué me compran. Y nuevamente Fantástico entra en controversia por los aumentos exagerados de precio, en esta ocasión por la venta de la portada variante de Batman número 23, que es el especial de Matt, que bueno, la verdad esa portada variante ni está tan padre. Yo la vi así como que lo único especial es que la tienes que doblar para que salga un chiste, una imagen ahí como payasita. Pero pues, ¿quién va a estar doblando así los cómics por si te cuestan tan caro? Y para no doblando, pero bueno. El hecho es que la portada es de 37 pesos y en Fantástico lo subieron a 148 pesos. Obviamente la reacción nos hizo esperar y comenzaron los mensajes de crítica en el muro de Facebook de Fantástico. Recordemos que no es la primera vez que Fantástico hace las suyas con los cómics de Televisa. Hace un par de años, con el boom del evento Avengers vs. X-Men, también incrementaron el precio de portada, en ese tiempo costaban 21 pesos, y lo subieron 80. Apenas salía, ¿qué les gustaba? Salía, por ejemplo, en México salen los cómics los jueves. Creo que salen varios días, todavía no me acostumbro aquí a la distribución. Pero generalmente salían los jueves, y para el viernes ya estaba de 21, estaba 80 pesos. Allá en Durango salen los lunes frecuentemente, pero... Entonces aquí nos enterábamos de que los cómics de un día para otro subían de precio casi 3 veces, 4 veces su precio normal. Entonces en ese tiempo Fantástico dio la siguiente justificación. En sus palabras dicen, lanzando un comunicado: ha habido controversia porque hemos subido drásticamente de precio algunos cómics de Marvel México, como los de Avengers vs. X-Men. Eso sucede porque no nos mandan suficientes copias para nuestras tiendas y se escasea muy, muy rápidamente después de surtir a nuestros suscriptores, a los cuales siempre se respeta el precio de portada. Si están molestos, por favor, quéjense con Marvel México y pidan que aumente su tiraje y distribuya mejor. Obviamente, creo que van a sacar un comunicado muy parecido, con que les llegan poquitas copias y que por eso tienen que incrementar algunas cosas y tienen que pagar, que van a decir como que la luz, el agua, el teléfono, pero bueno. Entonces, o sea, ya sabíamos que Fantástico hace de las suyas en este asunto. Y bueno, tal vez el fandom como que no se le mete en la cabeza de que es Fantástico. Si no te gusta cómo venden ahí, pues ve y compra en otro lado. O sea, no es el único lugar donde venden cómics. Bueno, tienes que llamar de comixado, plan de cómics. Tienes tienes en diferentes partes de la República donde puedes conseguir los cómics. Y la verdad, bueno, en las portadas variantes, ese tipo de precios se da porque la gente los quiere pagar. Es, o sea, así de simple. Ha ocurrido con los cómics exclusivos de la Mole, que de pronto como que están 150, como que 300 pesos el pase VIP para que tengan el cómic. Y entonces como que, yo quiero ese cómic, porque no más por la portada de Campbell, porque estaba así, la gata negra y nada más, es el único padre que tiene el cómic. Y luego la mera hora se vendían ahí mismo en la Mole, creo que la vendían en 150 o más o menos por ese precio. Y ahí la gente se quejó de que ya no es exclusivo del cómic, la verdad. Pero pues ya saben cómo son la gente. También ocurrió con las portadas 3D de la versión americana. En grupos de venta de Facebook llegaron a cotizarse hasta casi 1,000 pesos cada portada. Entonces, bajita la mano. La portada, una portada 3D normal estaba en 600 pesos. Así. Las más baratonas las vendían en... déjame recordar, como unos 250 pesos. O sea, de 60 se iban a 250. Las escaseaban, estaban en 600. Y la más rara, que en la portada de la hija del Joker, estaba con 1,000 pesos. Así, bajita la mano. Entonces, y a los 3 meses o 4 meses empezaban a bajar de precio, y ahorita ya los consigues casi prácticamente a precio de portada. Algunas, quizás buscar bien, los están vendiendo a precio de portada y casi como, oye, ya llévensela, porque compré 5 o 6 de estas pensando que me iba a ser millonario, no me resultó y ya me quiero deshacer de esas portadas. Y así está el asunto. Lo peor es que la gente se peleaba así como que, es que está muy, dame 2 portadas, dame 3, o como... Se peleaban por esos precios exageradamente ridículos. Yo ya lo he mencionado en alguna ocasión, de que esta década son los nuevos 90s, porque nos quieren vender espejitos a precio de oro, al igual que los españoles durante la conquista. O sea, llegan así con que, mira, esta está en portada 3D, es portada variante, vale 180 pesos. Pues sí, pues yo lo que... es un cómic. Y tú no consigues la portada normal, a precio de portada, a menos de 30 pesos, bueno, el Daredevil está a 33, el de Batman 37, o sea, no tienes por qué pagar más allá del precio normal de la portada, de verdad, no, y la verdad, por una portada, sí que lo único interesante es que la portada está ahí de Mad, que la verdad está medio chafona, y Batman Zero Year también es como que la historia como que no es lo que la gente estaba esperando. Y si quieres pagar bien por una historia, que le había comentado en el podcast, en el Friki Podcast pasado, y que sea, digamos, un Action Comics número uno. Es una portada icónica, es una historia icónica, es un cómic raro, es un cómic cotizable. Entonces vale la pena comprar ese tipo de cómics de oro, de la de plata, porque hay pocos, y son muy especiales esos cómics. Ya pagar 200 pesos, 1000 pesos por un cómic que lo único que tiene interesante es la portada, la historia no está tan buena y hay millones de copias de eso, pues no, o sea, no sé en qué cabeza cabe de que te vas a volver millonario comprando esas portadas variantes y vendiéndolas a precio de oro. Nadie te las va a comprar. Entonces, bueno, pues allá de los indios que les hagan caso a esos precios. Yo sí soy inteligente y pago el precio justo, o lo descargo, que también es más fácil y más barato. Y pues bueno, esta es la sección de cómics. O sea, dale, por aquí en este momento, cuando tenga lo de Original Sin, así cuando se acaba de descargar, ya con cuánto le falta. Entonces, nada, 5 minutos. Bueno, entonces vamos a dejar para la próxima semana lo de Original Sin, para comentar cómo terminó el evento. Y tanteo que va a acabar así medio X. Ya vi el de Wolverine, estás como que viene X. No lo he comprado, lo dejé comprar hace un buen rato. Hice bien. Y pues bueno, ya dejamos aquí esta semana. La próxima semana traigo un reporte sobre lo de la exposición de Batman en el Mumedi, que realmente algunos dicen como que no está tan padre, porque esperaban como que cosas más como que de Batman, así como que más la verdad no sé qué esperaba la gente, porque es lo que vamos a ver, lo que se está poniendo en la exposición es digamos como que la interpretación de artistas mexicanos sobre el concepto de Batman. Entonces son cosas muy diferentes lo que la gente esperaba y lo que la propuesta que tienen en el Mumedi. Entonces vamos a ver qué tal está, y les comento de con fotos y tal vez un poco de video qué tal estuvo qué tal está la exposición. Y pues bueno, le dejamos aquí y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Y esas fueron las noticias de Pablo desde la capital del imperio. Gurú, gurú, gurú, gurú. Gurú, gurú, gurú. Bueno, en esta ocasión quisimos hacer un programa refiriéndonos a que pues ya se acabó el verano. Ya se acabó la temporada fuerte de estrenos del año. Y de hecho tuvimos un verano bastante, bastante, bastante largo. Atípico. Comenzó, de hecho, antes de tiempo. Y curiosamente este ha sido uno de los veranos en que la taquilla en general ha caído bastante nuevamente este año. Aún y a pesar de que hubieron muchos estrenos y algunos muy aparatosos como Transformers, que llegó al billón de dólares, en general la taquilla ha ido declinando últimamente. Entonces vamos a explorar por algunos de los títulos que se estrenaron este año. Platicamos sobre ellos, quiénes estuvieron involucrados y algunos, pues incluso ni siquiera todavía han llegado a México para acabarla de amolar. Gracias, Cinépolis. Y Cinemex. Y la Cineteca. No, eso no. Pero bueno, el verano comenzó desde antes de tiempo con el Capitán América de Winter Soldier. No, yo pensé que ya se iba a hacer el apocalipsis. No, de hecho Marvel se agandalló la fecha y sacó la película antes del verano para pues pegar primero, ¿verdad? The Winter Soldier se estrenó el 4 de abril. Hasta ahorita lleva $259,766,572. Y está ubicada en el segundo lugar del ranking de este año de ingresos. Pues la historia pues ya no la sabemos. De hecho hicimos un especial sobre el Capitán América para que, pues, si no lo han visto, se los ponemos para que lo vean. Sí, no, si no lo han escuchado, pues para que se lo rechuten. Fue dirigida por Anthony y Joe Russo, y los escritores fueron Christopher Marcus y Stephen McFeely. Pues los protagonistas, pues de nuevamente Chris Evans, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson y pues toda la banda, ¿no? Ya hablar de Capitán América a estas alturas del partido, pues ya está de más. Y más cuando hicimos nuestro extenso review del filme. Y tengo que decir que a mí me sigue encantando esta película. Yo creo que es de mis favoritas, si no mi película favorita de este año. Fíjate que la volví a ver y como que sí te quedas otra vez impactado, pero aún así ya dices, Ok, no la volvería a ver en un buen ratito. Sí, no, yo sí, fíjate que ahora que salió en Blu-ray, nomás salió y corrí a comprármela. Sí, yo también fui a rentarla de perdida. Y me sigue encantando la película, se me hace... Ah, eso sí, se me hace una película, peliculón. Se me hace perfecta de superhéroes, por fin vimos al Capitán América Badass. Me encantó, me encantó. O sea, sería, yo creo que de mi top 5, yo creo que sería la 1 o cuando mucho la 2. ¿Y las escenas eliminadas? Estaba muy fregona la película. Sí, no, no. La siguiente que se estrenó este verano fue Under the Skin, el 4 de abril, que lleva hasta ahorita $2,614,000. Y de hecho, está fuera del top 100 de este año. Es protagonizada por Scarlett Johansson, Jenny McWilliams, Lindsay Taylor, McKay, y el director es Jonathan Glazer. Esta película técnicamente se estrenó el año pasado, pero ya tuvo su estreno oficial en este año. Es donde una misteriosa mujer seduce a solitarios, necesitados, querendones, facilotes, en Scotland. Y este proceso pues la lleva a un viaje de autodescubrimiento. De hecho, la película es muy artística, es más del tipo de película de arte. Sí. De corte más bien de ese estilo. Sí. Al principio, por la trama y por los trailers, parecía que era así como la de Species, y mucha gente, incluso la quisieron vender porque era la primera película donde Scarlett Johansson hace un desnudo. Y por ahí le quisieron pegar a ver si levanta el filme. Pero no, la verdad es que no, no. ¿Pero no se desnuda o sí? Sí, sale de espaldas, es así. Pero pues ya le vimos más en las fotos que le filtraron también. Pero el asunto es que, pues la película, te digo, es más de corte artístico, ¿no? Entonces, no sé si aquí en México ya se estrenó siquiera. No supe si llegó. ¿Ya están las del compa de Alan? En esas están desde antes. Pero bueno. Y la tercera película con la que seguimos en este verano, de hecho, fue la película que abrió el verano de manera oficial. Y fue The Amazing Spider-Man 2. Estrenándose el 2 de mayo. Lleva hasta ahorita 202,853,000,000. Y está en el octavo lugar del ranking de este año. El director pues fue Mark Webb. Y los escritores Alec Kurtzman y Roberto Orci. Este conjunto de tipos que vienen de Bad Robot, de J.J. Abrams, que últimamente han estado metidos en todo y que la verdad es que no le han dado a nada. Y menos con esa. No, no, Amazing Spider-Man 2, también hicimos nuestro review del filme. Yo sigo siendo de la opinión de que toda la parte de Spider-Man está padre. Pero toda la parte de Peter Parker y de Spider-Man está muy padre. Pero toda la parte de los villanos es un asco. Incluso la pienso, porque ya va a salir. Sí, ya salió. ¿Ya salió? Ya salió. Ok, fíjate, para que veas. Ya hay promoción en Blockbuster la próxima semana, para que aprovechen. Hay que aprovechar. O sea, todavía la pienso así como que, la vería otra vez. En 3D te la creería. No, y te digo, si la veo es nada más por la parte de Spider-Man. La parte de Spider-Man sí me gustó mucho, pero la parte de los villanos se me hace un asco. Witsy araña No. En cuarto lugar está la de Neighbors, Vecinos, que se estrenó el 9 de mayo con 150,000,000 y está en el 14º lugar, donde una pareja de, pues con su recién nacido, pues tienen inesperadas dificultades al ser vecinos de una casa de una fraternidad. Ah, vi el trailer, se ve muy bueno. Es con Seth Rogen, Rose Byrne y Zac Efron. El director es Nicholas Stolen. Pues es de la clásica de Seth Rogen. Mi queja con Seth Rogen es que siempre hace los mismos chistes. Sí. Es que fíjate que yo he visto pocas películas de él. Entonces, es más, creo que ni he visto películas de él. Y vi el tráiler el otro día y se me hizo padre, o sea, se me hizo algo chido. Y Zac Efron, pues... Fíjate, yo decía eso de él hasta que vi la de 17 otra vez. Y es buena película y... O sea, ese tipo de cosas sí le quedan. Pues bueno. Prosigue. Ya se estrenó, de hecho. Sí, ¿no? Ya lleva 2 semanas en México, creo. Una, ¿no? Una. Okay. Apenas fue una, sí. Bueno, y luego en quinto lugar se estrena la de Chef. el 9 de mayo, que lleva $31 millones y está en el lugar número 54. Un chef que pierde su restaurante empieza un negocio de comida rápida en un camión, pues para tratar de recuperarse y volver con su familia. Es director, Jon Favreau. Escritor, Jon Favreau. Protagonista, Jon Favreau. O sea, hizo una película para él y para sus cuates, porque Robert Downey Jr. y Scarlett Johansson también aparecen en el filme. Y yo creo que eso nadie se había dado cuenta que salían ellos. Yo pensé que nomás era él, o sea, grabándose las dos así tres horas. No, X totalmente la película. Y bueno, en sexto lugar, bueno, en sexto sitio se estrena la de Río 2 el 11 de abril, que lleva $131 millones y está en el lugar número 16. Pues la película, pues ya saben que sigue la historia de Blue y Jewel, donde llevan a sus tres hijos a la selva. Y ¿cómo se llama? Pues el director es de Carlos Saldaña, y con las voces de Jesse Eisenberg, Anne Hathaway y Yemin Clement. Aquí en México no tengo idea quién les hizo las voces, fíjate. Creo que la única voz que sí se tradució al español fue la de este señor, el que la hace del abuelo de los... el suegro del Río. Creo que es el único que sí lo hizo en español. Por ahí platicábamos del filme en algún momento. Arturo le gustó mucho. Mi señora llevó a las niñas y también les gustó mucho. Yo no la pude ver esa. No, no coincidí. Yo tampoco. Y fíjate que la primera sí nos gustó a Wendy y a mí. Sí. Y luego la que siguió en este verano fue la de Oculus, una película de terror. Curiosamente, en verano, normalmente este tipo de películas se estrenan para octubre, sí, para ya para la parte de otoño o a principios de año. Y se estrena el 11 de mayo, lleva $27,695,000 y está en el lugar número 59, donde una mujer trata de exonerar a su hermano, que fue convicto por un asesinato, el asesinato de sus padres. Y ella lo que quiere hacer es probar que el asesinato fue causado realmente por causas sobrenaturales. Un espejo. La película está padre, fíjate. Sí, está padre. Sí, Eric y yo la fuimos a ver. Sí, nos gustó. Está padre. El director es Mike Flanagan y él también escribe el guión junto con Jeff Howard. Sale de protagonistas Karen Gillian, Brenton Tyweites, algo así se apellida, y Kate Swashkoff. La película va por flashbacks. Haz de cuenta, te va mostrando el presente, lo que están haciendo, y se ve el eco de lo que sus papás hicieron a su vez. En ese mismo lugar y en ese mismo. Entonces, o sea, se como que están ellos repitiendo lo que hicieron sus papás. No exactamente. Pero se va viendo el pasado junto con el presente. Oh. O sea, a manera de flashbacks. Durante la trama de la historia. Está padre, a mí sí me gustó, se me hizo padre la película. Digo, no es el peliculón, pero está padre. Bueno. Dominguera. Sí, te la echas tranquilamente, está padre. Y está bien hecha. Y luego, la que siguió en este verano fue Godzilla, que ya lleva $200 millones y está en el lugar número 9. Se estrenó el 16 de mayo. El más famoso monstruo de este planeta, pues se ve en contra de maléficas criaturas que han asolado a la humanidad. Durante 20 minutos en toda la película. El director es Gareth Edwards, con un guion de Max Borenstein y Dave Callahan, y los protagonistas pues Kikas, Aaron Taylor Johnson, Elizabeth Olsen o la Bruja Escarlata y Bryan Cranston de Breaking Bad. Fíjate que ya por fin la pude ver. Hace no mucho, hace un par de fines de semana. ¿Ah, no la habías visto? No la había visto, no la pude ver al cine. Y sí me gustó. ¿Sí te gustó? Sí, me gustó. Es que sí está padre. Lo malo es que le quitan mucho a Godzilla. Sigo siendo de la opinión de que es un filme que está hecho haciéndole un homenaje a las películas clásicas de Godzilla. Uh-huh. Con esa misma línea y ese mismo ritmo. Entonces, el ritmo es el que a mucha gente le hizo que no le gustara, porque no es igual el ritmo de una película de los 50, 60 de monstruos a las actuales. Buen punto. Entonces, por ejemplo, tú comparas Pacific Rim y es acción desde el primer instante de la película y no paras. Y ves Godzilla y es muy lenta. Va creciendo poco a poco la trama Y sigue el modelo clásico de las películas de monstruos, de películas de desastres, en donde el primer acto son personajes que no tienen absolutamente nada que ver unos con otros. En el segundo acto, alguien por ahí se da cuenta de que algo está mal y nadie lo pela. Y en el tercer acto, les carga el payaso a todos y todo, y todas sus tramas se interconectan. Sí. Entonces, es ese mismo escenario. Sí, sí. O sea, no digo que haya sido malo eso, sino digo que le cortan mucho cuando Godzilla ya se está empezando a pelear. Y luego, se cambió la escena. ¿Por qué? Sí, y la verdad, a mí sí me gustó, se me hizo padre. Sí, yo te digo, también me gustó la película, pero que tú digas, la mejor película, tampoco es. Mírate, para mí sí quedaría dentro de mis mejores de este año. Ah, sí. De las de este año, sí. Sí, me gustaría mucho. Y sí, la recomiendo bastante. Sí. La novena de estrenarse este año fue Transcendence, el 18 de mayo, con $23 millones, y en el lugar número 64, donde un científico en la búsqueda de inteligencia artificial, pues tiene implicaciones, se da cuenta de implicaciones muy serias sobre esto cuando su conciencia es trasladada a esa misma computadora. Es con Johnny Depp, Rebecca Hall, Morgan Freeman y dirigida por Wally Feiser. La película es muy mala, güey. Ni idea qué me hablas. Es bien mala. Le fue exageradamente mal en taquilla. Digo, nomás hizo $23 millones. Nada, o sea, le fue muy mal. Muy, muy, muy mal. Y es otro nuevo filme de Johnny Depp que se va al caño. Es Johnny Depp. Sí, o sea, es que ese es el punto. Ya se hizo sinónimo de, es Johnny Depp. O sea, ya no te esperas películas buenas de él. Y esa es una lástima porque es un excelente actor. Y luego que ya va a sacar otra de Piratas del Caribe. De hecho, es lo único que le deja. Y luego la siguiente que se estrenó fue la de X-Men Days of Future Past, el 23 de mayo. Lleva $233 millones y está en sexto sitio. También hicimos nuestro programa especial, nuestro review de X-Men. Las nalgas de Wolverine. Y las nalgas de Wolverine. Fue dirigida pues por Bryan Singer, con un guion de Simon Kinberg y de Jim Goldman, protagonizada pues por Patrick Stewart, Ian McKellen, Hugh Jackman y pues todos, toda la banda que había estado saliendo en las películas de los X-Men. Híjole, a mí sí me gustó mucho. Es fregoncísima, la neta. Pues la mejor de las X-Men. Sí, es la mejor, fácil, de los X-Men. Fácil. Y yo me quedo, yo creo, de todas las de los mutantes que han hecho, con esta y con The Wolverine. Wolverine, sí. Esas dos son así como que, ay, las hubieran hecho así desde el principio todas. Sí, sí. No, muy, muy, muy, muy buenas. Tan y buenas, de ahí la de primera generación. Y luego la, sí. Y fue tan buena esta que por eso dieron luz verde para hacer la de Apocalypse. Uh-huh. Digo, si esto hubiera sido un fracaso, ahí se hubiera... Ya, por lo mismo de que dijimos en el review de que pues, le dieron la madre a las otras tres y se reinició todo. Sí, aún y con todas las fallas y incoherencias argumentales en las que cae con relación a las otras películas y todo, es muy buena. A mí sí me gustó mucho. Sí, está muy una padre. De las críticas que le hacían es que pues, no toma realmente el cómic más que como referencia. Uh-huh. Pero por ahí, creo que Antonio fue el que lo mencionó y tenía mucha razón en decir, pues es que es una adaptación, o sea... Sí. Es una adaptación, no quiere decir que es exacta. Digo, una película exacta es la de Watchmen. Uh-huh. Tal cual. Y esta no, es simplemente una adaptación y toman la idea principal y sobre eso la desarrollan. Eso me gustó mucho. Luego la película que siguió fue Maleficent, que se estrenó el 30 de mayo. Lleva $239,233,000 y está en quinto lugar. De hecho, le ganó X-Men. ¿Y está padre la película? Fíjate, esa no la vi. Mi señora sí la vi, también les gustó mucho a ella, ¿sí? Las niñas. De hecho, creo que la vieron tres veces. Y donde una bruja vengativa, pues ya saben, hace de que las no veces. Tan vengativa siempre. Sí. Y bueno, sí, pues está es padre, de, o sea, es de Disney. Uh-huh. Es dirigida por Robert Stromberg y pues protagonizada por Angelina Jolie, Elle Fanning y Shanto Copley. Te cambia mucho el tema de cómo tenías a Maléfica en la de la Bella Durmiente, que era la mala, mala, mala, muy mala, que le dio un cambio de que te hace la mala, que es buena. Pero está padre, o sea, es una película que te recuerda mucho a la infancia de las películas animadas de Disney. Y vale la pena, o sea, vale la pena, más si tienen niños, hijos, sobrinos, ahijados que hayan visto esas películas animadas de Disney y les gustan, llévenlos. Está muy padre Muy bien adaptada también para adultos. Fíjate que no sé si ya se estrenó en Blu-ray la de Maleficent. Ya debería estar en fechas de salir. Se me hace, ¿no?, que ya está a punto de salir. Sí, porque ya, ya empiezan a salir estas de todas estas de mayo, junio. Ya porque son fue despuesito de la, fue después de la de Spider-Man, entonces sí tiene que ser después. Bueno, y luego en la siguiente en estrenarse, y esta no sé si ya se estrenó en México, es A Million Ways to Die in the West. 1,000,000 de maneras de morir en el oeste. Se estrenó el 30 de mayo con $42 millones. Está en el puesto número 46, donde un granjero cobarde comienza su caída por una nueva mujer que llega al pueblo y deberá encontrar su valor para probarse a sí mismo y ser su esposo. Ni idea de esa película. Director, Seth MacFarlane. Escritor, Seth MacFarlane. Protagonistas, Seth MacFarlane. Videocamarógrafo, Seth MacFarlane. Electricista, Seth MacFarlane. Maquillador. Y luego fíjate que sale Charlize Theron. ¿Eh? Sí, sale Charlize Theron y Liam Neeson. ¿Eh? Entonces es como que, ok, pues no. ¿La viste? No, sin pena ni gloria. No, pues yo ni idea de esta película. No. La siguiente en estrenar. ¿Y si se habrá estrenado aquí? No sé, tengo la duda si ya se estrenó aquí, fíjate. Se me hace que ni eso. Es que tengo idea de que sí la mencionamos en alguno de los box office. Yo no me acuerdo. Tengo idea, pero bueno. Revisa tus notas. Sí, ya sé. La siguiente que se estrenó fue la de Edge of Tomorrow, precisamente la de Tom Cruise, el 6 de junio con $100 millones, que quedó en el lugar número 22 ya. El director Doug Liman, el escritor de Christopher McQuarrie, basada también en un guion de Jess Butterworth y protagonizada por Tom Cruise, Emily Blunt y Bill Paxton. Muy buena película, muy divertida. No tuve chance de verla y sí quiero verla. Sí, véanla. Este es un Blu-ray obligado. Uh-huh. Hace que tres programas comentamos de que la misma Warner le cambió el título. Sí. Al Blu-ray. Le pasó exactamente lo mismo que a Dredd. Muy buena película, pero muy mal vendida. Uh-huh. O sea, su campaña de mercado. Y sí la quisiera ver y ya cuando dije, vamos a verla, ya no más. Sí. A ver otra. Sí, no, muy recomendable. Y luego, ¿cómo se llamaba la película esta de la chavita que tenía cáncer? ¿Te acuerdas? No. Sí, acuérdate, la de la niña que tenía cáncer, que era un romance entre dos chavos. No. En inglés se llama The Fault in Our Stars. The Fault in Our Stars. Algo del cielo, ¿no? Sí, pero antes de que te vayas o antes de partir o algo así. No me acuerdo cómo se llamaba en español, que duró un ratote en cartelera, por cierto. Que incluso hasta sacaron mofa porque hubo una babosa que puso en Facebook de que quisiera tener cáncer para tener un amor como el de la película y nosotros. Ah, sí, es cierto, eso sí me acuerdo. Ay. No falta el estúpido, ¿verdad? Pero bueno. La película esta se estrenó el 6 de junio, juntó $124 millones, está en el lugar 17. Y pues sí, habla acerca de un romance entre dos adolescentes, nada más que uno de ellos pues tiene una enfermedad terminal. Digo, el signo zodiacal. Es un corte acá medio drástico. Que sí pasa en la vida real, no se preocupe. Sí. Fue dirigida por Josh Bond y protagonizada por Shailene Woodley, Ansel Elgort y Nat Wolff. A la película le fue bastante bien, ¿eh? La verdad, en taquilla le fue bastante bien, sobre todo con los adolescentes. Y los amores. Pegó mucho. ¿Tú la viste? No, ni ganas. No, ni yo. A menos que me obliguen. No, sí, no. Y luego la que siguió fue la de Cómo entrenar a tu dragón número 2, o segunda parte. Se estrenó el 13 de junio, juntó $174 millones, casi 175, y está en 11º puesto. Del ranking de este año quedó en 11º lugar, o sea, le fue bastante bien. Aún y a pesar de que en la crítica no le fue tan bien. Arturo platicó de esta en su momento y que le había gustado bastante la película. De hecho, creo que en un programa de esos donde vino el Rolas también platicaron sobre la película y también le había gustado. Es que es una película que está padre porque, bueno, te enseña muchas cosas que se dirigen hacia los niños. O sea, valores, historias padres para los niños. Entonces, yo vi la primer película, también sí me gustó. De hecho, está en Netflix. Chiling. ¡Cachín! Ahora tengo que ver la segunda parte. Sí. La siguiente que se estrenó fue la de 22 Jump Street, el 13 de junio. Llegó a los 190 millones, casi 191. Está en el décimo puesto. Director de Phil Lord y Christopher Miller. Protagonistas con Channing Tatum y Jonah Hill y Ice Cube. Todavía hace películas Ice Cube. Después ¿quién es el de...? Ice Cube, uno negro, así rapero de los 90. El que hizo la voz en el del Gears of War, ¿no? ¿De Santiago? No, de... No, este... ¿de Tren? ¿Del Tren Coltrane? No, de... No. ¿Del de los combustibles? Ah, ¿del primero? El de unas torres de los combustibles, ¿no te acuerdas? Ay, no me acuerdo. Bueno, total, ese, ya supe quién es. El que sale en las historias de los policías. Bueno... la película pues está muy... ¿De qué se trata? Dominguerota. Después de haber realizado la preparatoria dos veces, grandes cambios están presentes para Schmidt y Jenko mientras se van de policías encubiertos en el colegio. Ah, ya sé cuál es. No se me antojó verla. No, para nada. Luego, la siguiente que se estrenó, y esta sí no ha llegado aquí a México, es la de Snowpiercer. El 27 de junio se estrenó, juntó la miserable cantidad de $4,500,000. Está en el lugar 95 y está situada en un futuro donde un experimento con el clima falló y toda la vida en el planeta, excepto por algunos pequeños suertudos que están a bordo del Snowpiercer, un tren que viaja alrededor del planeta, donde un sistema de clases se ha establecido. El director es Jung Ho Wong y es protagonizado por el Capitán América, por Chris Evans, James Bell, Tilda Swinton y Ed Harris. Pues el tráiler, yo lo vi el tráiler y se veía bueno. Sacaron un par de tráilers, creo que nada más habían dos tráilers de la película. Se veía interesante a secas. Pero le fue del asco. Sí, así como me estás diciendo. O sea, le fue del asco en la taquilla. Digo, pues es que si te pones a pensarlo así es otros juegos del hambre en un tren. Sí, está muy, muy, muy, muy ojete la trama. Y se veía mejor, ¿eh? Pero pues no, te quedó en lugar 95. Gracias. La que siguió fue el hitazo a nivel mundial, gracias a los chinos, y fue Transformers Age of Extinction. Se estrenó el 27 de junio y juntó 244, casi 245 millones. Está en el cuarto puesto de este año. Pues dirigida, ya sabemos, por Michael Bay. Te odio. No, ¿cuál es su nombre, Jorge? Michael fucking Bay. Ah, ok, ya sé pues quién es. Protagonistas Mark Wahlberg, Nicola Pelt y Jack Raynor. Pues, ¿qué puedo decir de Transformers? Es más, ni siquiera quisimos hacerle review a la película. Tan tan. Tan tan. La que siguió es otra de terror en pleno verano. Deliver Us From Evil. Se estrenó el 2 de julio. Juntó 30 millones y medio. Está en el lugar número 56, donde un policía de Nueva York, el oficial Ralph Sarchi, investiga una serie de crímenes. Él une sus esfuerzos con un sacerdote no muy convencional que está habituado a los ritos del exorcismo para combatir las posesiones que están aterrorizando a la ciudad. El director es de Scott Derrickson y está protagonizado por Eric Bana, Edgar Ramírez, Olivia Munn y Chris Coy. La película creo que apenas se va a estrenar en México, anda apenas en esas. Igual a lo mejor la estrenan ahora para octubre, aquí. No más seguro. Sí, es muy probable. Le fue pues relativamente bien, está, digo, junto a 30 millones. ¿Qué lugar está? En el 56. Pues sí. Digo, pues para el tema y todo. Ni bien ni mal. Sí, quedó. Cumplió. La otra película que se estrena es Tammy, el 2 de julio, que juntó 83 millones, casi 84, y quedó en el sitio número 26. Después de haber perdido su trabajo y aprendido que su esposo le era infiel, una mujer pues se va y y pues ya. Y pues hace de las suyas, ¿verdad? Con su abuela alcohólica. Literalmente. Es dirigida por Ben Falcón. Escritor son Melissa McCarthy y Ben Falcón. Y protagonizada por Melissa McCarthy, Susan Sarandon y Kathy Bates. Y Ben Falcón. La película pues está... Esa creo que todavía no llega en México. Es más, no, todavía no llega en México. Le fue bastante bien en Estados Unidos. Digo, pues con todo... 83 pero, pues, millones. Así como me dices la sinopsis, pues, ¿sabes? Me sonó. Estaba tratando de acordarme del nombre de la película esta de los 90s, donde dos chavas se agarran el carro y se van. Es con Susan Sarandon. No me puedo acordar el nombre. Me sonó similar. Pero bueno, Boyhood se estrena el 11 de julio. Lleva 21 millones. Está en el lugar número 65. Donde pues se ve la vida de un chico llamado Mason de los 5 años a los 18. O sea, bien interesante. Uy, sí. Dirigido por Richard Linklater, escritor Richard Linklater, y protagonistas Ellen Cochrane, Patricia Arquette y Ethan Hawke. Gracias. La que sigue. Move along. Dawn of the Planet of the Apes. El 11 de julio, con 206 millones de dólares, en el séptimo puesto. Muy buena. Peliculón. Muy, muy buena. Muy buena película. Sí, no, muy buena. Dirigida por Matt Reeves. Escrita por Mark Wahlberg y Rick Jaffa. Y protagonizada por Gary Oldman, Kerry Russell y Andy Serkis. Muy buena película. De hecho, también hicimos un especial que era El Planeta de los Frikis. Por si lo quieren escuchar, hablamos mucho sobre la película, hablamos mucho sobre la franquicia de Planet of the Apes. La verdad es que es bastante buena. Sí, muy padre. Digo, es de esas películas que te muestran que no necesitas hacer una historia muy nueva para pegar. Para pegar, o sea, lo único que necesitan es estar bien contadas. Uh-huh. Y esta está muy, muy bien contada. Sí, cumple con ese pequeño detallito, ¿no? Entonces la hace. Inclusive no podría decirte si la primera o esta es mejor. A mí me gusta más esta. ¿Esta te gustó más? Sí, la primera a mí me causó mucho, mucho controversia. Pero bueno. La que siguió fue la de Sex Tape. Esta película de Jason Segel y Cameron Díaz. Que le pusieron, ¿qué? Nuestro video porno. Le pusieron aquí. Prohibido, ¿no? Algo así. O prohibido, algo así. Sí. Se estrenó el 18 de julio. Juntó 38 millones de dólares. Quedó en el lugar número 49. Donde una pareja, un matrimonio, descubren que la cinta de sexo que habían realizado para ellos pues se ha perdido, llevándolos a una muy alocada búsqueda por su paradero. Ni ganas de verla. Entonces, pues a ver. Mira, a mí me llama la atención nomás por los, o sea, vi el trailer y luego pues, Jason Segel es un excelente comediante, me cae súper bien. Uh-huh. De How I Met Your Mother, de ahí lo conozco. Y es muy bueno. Y pues Cameron Díaz pues también es una babosa, ¿eh? Pues, igual algún día así como que no hay otra cosa que ver. Pues a lo mejor me la he hecho. ¿A Cameron Díaz o la película? No, la película. Y la otra ya no. Nunca me ha gustado tanto. Pues, de hecho, nomás cuando salió en La Máscara. Sí, cuando salió en La Máscara. No, y era una cosa fantástica. Pero ya después sí, dices, ¿qué le pasó? Sí, después algo no la cambiaron. La poncharon. Oye, pues le puncharon todo y pues ya. Sí. Bueno. La que siguió fue la de Planes, Fire and Rescue, el 18 de julio. Juntó 58 millones, quedó en el lugar número 37. Y pues es básicamente Cars, pero con aviones, ¿verdad? Buen punto. Sí. La película pues les fue bastante bien. Pues obviamente a los niños les llamó la atención. Vendió juguetes a lo estúpido. Todavía te los encuentras en cualquier tienda. Sí. Y pues bueno, no hay mucho que decir de esa. Luego la que sigue es una película spin-off de otra que ya traían, que era The Purge. Y que también la Purga, era spin-off. La Purga, y en este caso era La Purga Anarquía. Se estrenó el 18 de julio, juntó 79 millones de dólares, quedó en el lugar 29, nada mal. Donde una joven pareja pues hace todo lo posible para sobrevivir en las calles después de que su auto se descompone durante la purga anual. ¿Pero ese cuál es eso? ¿Se acuerdan? En La Purga hablaban de que el crimen en Estados Unidos había disminuido a cero. Y que la manera en que lo habían logrado era en que un día al año... Una noche, ¿verdad? Una noche al año... El crimen estaba... No había ley. Que la policía no iba a responder. O sea, sí, todo. No iba a haber nada de servicios de nada. Entonces, básicamente era... Haz lo que se te pegue la gana durante esa noche. Nada más. Ya me acuerdo cuál es. Sí, ¿Es la segunda o...? Sí, es como una película spin-off. Uh-huh. De esa misma. Fue dirigida y escrita por James de Monaco y protagonizada por Frank Grillo, Carmen Elio y Zach Guilford. De hecho, Frank Grillo es Crossbones de Capitán América. La siguiente que se estrena es A Most Wanted Man, del 25 de julio, junto $16 millones, quedó en lugar 73, donde un musulmán emigra ilegalmente a Hamburg, donde pues se ve envuelto en controversias durante la guerra con el terror y el terrorismo. Wow. O sea, Next. Aquí lo interesante de la película, más allá del director, que es Anton Corbijn, son los protagonistas. Es el último filme que hizo Philip Seymour Hoffman antes de Mockingjay, porque se acuerdan, murió cuando estaban filmando, terminando de filmar Mockingjay. Este fue el último filme que completó, porque la de Mockingjay no la completa. Se petateó en medio de la producción. De hecho, se supone que le faltaban pocas escenas. Pero bueno, 3/4 de la producción, pues. Y pues bueno, sale Philip Seymour Hoffman, sale Rachel McAdams y Daniel Brühl. Entonces, los actores llaman bastante la atención. Entonces, a lo mejor por ellos valdría la pena verlo. Luego, la que sigue en su estreno fue Lucy, del 25 de julio. Aquí en México apenas se estrenó hace dos semanas. Ya lleva dos semanas. Esta es la segunda, ¿no? Sí. Juntó $121 millones y quedó en el lugar 18 hasta ahorita. Una mujer que accidentalmente pues se ve envuelta en un tráfico de drogas, pues se transforma en una guerrera sin piedad, más allá de la lógica humana. Y con poca ropa. No. El director del filme es Luc Besson. El escritor pues es Luc Besson. Protagonizada por Scarlett Johansson, Morgan Freeman y Ming-Hsi Choi. Es así, quién sabe quién feo sea. El filme pues le ha ido bastante bien. Incluso pues muchos han comentado de que puede ser prueba para que una película de Black Widow pudiera hacerse. Yo digo que sí. Pero pues el filme no va tanto por ese lado. Es más de acción. Es una película de puras patadas por todos lados. ¿Y qué tal está? ¿La viste? No la he visto. La verdad es que no me llama la atención. Desde que vi los trailers, no. Hasta como comenté, se me hace que es como una Neo, pero en el mundo real. Así como que... Yo sí tengo ganas de verla. Y por eso no he querido ver trailers. Y he tenido comentarios sobre el filme de amigos y conocidos que han ido a verla. A unos les encanta y a otros no. Y yo, ya vale, madre. Pues no sé, pero... Quiero verla, Jorge. Bueno, pues la ves y me dices. Es Scarlett Johansson. La que sigue, pues, es Hércules con peluca, que se estrenó el 25 de julio. Lleva 71 millones y medio, está en lugar número 28. Después de haber sobrevivido, pues, a sus 12 tareas, Hércules, el semidios griego, pues, tiene ahora nuevas aventuras. Es dirigida por Brett Ratner. Él es conocido por filmes de acción, básicamente. Escrito por Ryan Condal y Evan Stilotopoulos. Qué bueno. Protagonizada pues por Dwayne Johnson. Te salió un apellido, Jorge. Cállate. John Hurt y Ian McShane. O sea, la película ha ido bastante bien, ¿eh? Sí. Le ha ido bastante, bastante bien. Más de lo que se pudiera uno suponer. Aquí en México también le está yendo bastante bien. Mis papás y mi hermana fueron a verla teniendo expectativas de... Y regresaron encantados con la película. Aunque sí, eso claro, la peluca del señor Roca. Y es que la verdad es que The Rock pues nunca se ha caracterizado por ser un muy buen actor. Pero... pues al fin me ha ido bastante bien. Pues sí. La que siguió de este año de estrenarse fue Guardians of the Galaxy. Se estrena el 1 de agosto y lleva 294 millones y medio. Y la colocó en el primer puesto de este año. dirigida por James Gunn, escrita por James Gunn y Nicole Perlman, y protagonizada por Chris Pratt, Vin Diesel, Bradley Cooper, Joe Saldana. ¿Qué decimos de esta película? También hicimos ahí nuestro freaky review del filme. Uga chaca, uga, sí. Uga chaca. De hecho, con la música de esta comenzamos el programa. Ah, y... híjole, yo creo que entre Guardians y Capitán está mi primer película del año. Ah, o sea, yo sí me voy por Guardians. Yo tendría que irme por... yo creo que sí por Capitán y después por Guardians. No, yo me voy por Guardians. Y yo no sé cuál está en segunda. Fíjate que Capitán, a mí, por más que me gustó, no creo que sea algo la segunda. Algo no te cuadró, ¿no? Algo, o sea... sí, no, no. Sí, sí, pero no. Sí. Y pues Guardians definitivamente es la película de este año. Sí, o sea, fácil. Hay que decirlo, es la película de este año. En taquilla le sigue yendo de maravilla, sigue estando en primer lugar. Lo platicábamos hace un rato de cómo le está yendo. El soundtrack de la película está, y sigue estando en primer lugar en Billboard, algo que pues hacía muchos años no pasaba. Muy simpática, y la verdad es que es muy divertida. Es un muy divertido filme. Es una película que tiene de todo. Sí. Y luego siguió las Teenage Mutant Ninja Turtles. Ninja Turtles. Se estrenó el 8 de agosto, la semana siguiente. Y las diferencias, lleva solo 174,647,000 dólares. Se quedó en el puesto número 12. Dirigida por Jonathan Liesman. Escrita por Josh Applegod, Andre Nemec. Y protagonizada por Megan Fox, Will Arnett y William Fitcher, pero es producida por Michael fucking Bay. Y tiene todo el sello de Michael Bay en el filme. Y por ejemplo, por todos lados. Sí, no, no. Y hicimos también nuestro review de la película. Arturo y a Rolando sí les gustó. De hecho, ¿a ti no? De hecho, fueron dos veces a verla. Pero bueno, a mí la verdad no me gustó en absoluto. Es muy probable que ya la hayas visto. ¿Yo? ¿Tú que no estás escuchando? Oh, yo no la he visto. Y este... yo también te estoy escuchando, discúlpame. Pues, ¿qué les puedo decir de esta película? Next. Into the Storm, que es la... ¿Cómo le pusieron en México? Ahorita la habíamos platicado, ¿en la tormenta? En el tornado. Se estrenó el 8 de agosto... Lleva 44 millones y medio, se quedó en el lugar número 44, de hecho. Es dirigida por Steven McQuarrie y protagonizada por Richard Armitage, Sarah Wellens Callis, Matt Walsh y Max Deacon. Puro conocido. Pues el filme pues habla acerca precisamente de unos cazadores de tormentas que pues andan documentando tornados mientras asolan el pueblo de Silverton. ¿En qué lugar quedó? En el 44. Ay. O sea, no le fue tampoco tan mal, ¿eh? No. No, no, no. ¿Y qué, cuánto tiene? Una semana, ¿no? Bueno, en México se acaba de estrenar. En Estados Unidos es desde el 8 de agosto. Oh. Luego, la que sigue es The Expendables 3 o El Gediata 3, que se estrenó el 15 de agosto. Ah, pero es que quiero mi cojón. Y pues juntó casi 37 millones de dólares. Está en el lugar número 51. La trama, pues la verdad es que ya nadie se fija de la trama de estas películas. O sea, al final de cuentas no importa, van y balacean a otros. De eso tratan estas películas. O sea, la verdad es que ese es el chiste. Ese es todo el meollo del asunto. ¿Cómo dices tus corridas de que corren cuánto? 5 segundos y los hacen parecer. De hecho, sí, corren 3 segundos y les dan loop para que parezca que corren mucho. El director, con el marcapasos a todo lo que da. Ya sé, antes de que se colapse. El director es Patrick Hughes, escrita por Sylvester Stallone y Clayton Rottenberger. Yo creo que esas películas debieron de quedarse en la segunda. Mucha gente no sabe, pero Sylvester Stallone, más que actor, es mucho mejor escritor. Rocky fue escrita por Stallone. Él. Y hay muchas películas escritas por Stallone. Es muy buen escritor de cine. Muy buen escritor. Por mucho mejor que actor. Es algo como lo de Ben Affleck. Ben Affleck es mucho mejor director que actor. Y es Batman. Pero bueno. La película, pues obviamente, pues trae Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, y a todos los héroes de acción de los 80s que todavía siguen vivos. Y 90s. Y unos que otros de los 90s. Entonces, pues bueno. ¿Y ya no tiene Chuck Norris? No, ya no. Luego siguió el fracaso del año. Yo creo que así como mejor como cuando Green Lantern, que fue el fracaso del año cuando se estrenó, uh-huh. Esta va a ser recordada así. Sin City. A Dame to Kill For. ¿Sin City? Sí. Se estrenó el 22 de agosto y solo ha juntado 13 millones de dólares. No manches. Uh-huh. Está en el lugar número 61. Dirigida por Frank Miller y Robert Rodriguez. Escrita por Frank Miller. Y basada en el cómic de Frank Miller. Protagonizada por Mickey Rourke, Jessica Alba, Josh Brolin y como 800 güeyes más. Eva Green. Híjole, el filme, pues ni cómo comenzar. O sea, tardó 9 años en salir la segunda parte. Usaba la misma fórmula que ya ahorita está muy gastada. Y la verdad yo creo que la principal falla de la película no es la película, porque toda ni siquiera la veo, pero pues el cómic sí lo leí y la historia es buena. Yo creo que la principal falla de este filme es la fecha en que la estrenaron. No era una película para estrenarla en verano. Si la han estrenado a lo mejor, por ejemplo, en noviembre o en octubre, en una fecha donde no tuviera competencia, muy probablemente le hubiera ido mucho mejor. Que a lo mejor le va a ir bien en ya en Blu-ray y en ventas, ¿no? Pues sí, pero ya va a ser así de... Porque ahorita está compitiendo con Tortugas, está compitiendo con Guardians, está compitiendo con Lucy, está compitiendo ya con muchas películas. Aquí en México creo que apenas se va a estrenar dentro de 2 semanas. Por ahí vi que ya había preventa. Para variar nada más en como 3-4 ciudades, ¿verdad? Pero igual la extienden. Qué raro. Pero pues no, creo que sea una película para ir a ver de premiere. Y más cuando ya sabes que le fue tan mal. Uh-huh. Entonces eso la va a matar mucho en el mercado internacional. Luego, la película número 34 de este verano. Sí, ya llevamos 33. Solito llevan 33. Fue Cantinflas. Se estrenó el 29 de agosto. 777. Juntó casi 5 millones de dólares hasta ahorita y está en el lugar 94, que es la historia pues no contada de pues Mario Moreno Cantinflas, desde sus pequeños orígenes hasta Hollywood. Es dirigida por Sebastián del Amo, protagonizada por Oscar Jaenada, Michael Imperoli, Ilse Salas y Bárbara Mori. Y no es mexicana. Fíjate. Apenas andan ahí para estrenarla aquí en México. En Estados Unidos, pues bueno, ya tiene apenas que una semana, 2 semanas. Y se ve bien, fíjate. De hecho, ahora que fuimos al cine a ver esta, la de Guten Tag, en los trailers salió la de Cantinflas. Uh-huh. Se ve bien. Sí. O sea, así como que vale. Me llamó la atención, dije, sí la voy a ver. Y la última película de este verano, con la que se cierra el verano, es The November Man. Se estrenó el 27 de agosto, lleva casi 18 millones de dólares, donde es un ex operativo de la CIA, regresa a la acción para una misión muy personal y se encuentra a sí mismo en contra de uno de sus pupilos, donde está envuelto en un complot con el presidente ruso. Es protagonizada por Pierce Brosnan. Y el tráiler está genial, se ve muy buena la película. Sí, se ve muy porque buena. Porque así como la contaste, estoy así como que... No, la verdad es que se ve muy buena, se ve llena de acción. Hay que ver el tráiler. Protagonizado por Pierce Brosnan, Luke Brasi, Olga Kurylenko y Billy Smithovic. Dirigida por Roger Donaldson. Yo creo que Pierce Brosnan es otro de los que ya van a los Expendables. Pues de hecho sí salió. Ah, sí salió. Sí salió los Expendables 3. Quiero mi avena. Tiene una escena de 3 minutos y ya. Pues como todos en esa película, ¿verdad? Porque no duran tanto. Pues es que ya. Entonces, las hemorroides ya no dejan. Esta todavía no tiene fecha. Estuve buscando a ver si ya tenía fecha de estreno en México. No le vi por ningún lado. Y una de las cosas que me repatean en en, pues aquí en los cines o aquí en México, es que no encuentras fechas de nada de las películas. O sea, te dicen próximamente y te fue bien. Entonces, no, no. Entonces, si se fijan, ahorita tratamos así de manera muy rápida los 35 filmes de este verano. Entonces, recapitulando: Capitán América, Under the Skin, The Amazing Spider-Man 2, Vecinos, Chef, Río 2, Oculus, Godzilla, Transcendence, X-Men, Days of Future Past, Maleficent, A Million Ways to Die in the West, Edge of Tomorrow, The Fault in the Stars, How to Train Your Dragon 2, 22 Jump Street, Snowpiercer, Transformers, Age of Extinction, Deliver Us from Evil, Tammy, Boyhood, Dawn of the Planet of the Apes, Sex Tape, la de video porno, Planes, The Purge, Anarchy, A Most Wanted Man, Lucy, Hércules, Guardians of the Galaxy, Teenage Mutant Ninja Turtles, Into the Storm, The Expendables 3, Sin City, A Dame to Kill For, Cantinflas y November Man. 35 filmes de verano, que abarca pues desde el 4 de abril hasta el 27 de agosto. Un verano bastante, bastante cargado. De hecho, vieron otros filmes que también se estrenaron en ese periodo, pero que no son considerados dentro de los estrenos realmente fuertes. Y aquí lo interesante es ver, bueno, de todos estos 35 filmes, que ya hasta cuando los juntas dices, ah, caray, pues sí fueron bastantes. ¿Cuántos viste? O sea, ¿cuántos llegaste a ver? ¿De cuántos te enteraste? ¿Cuántos realmente esperabas? ¿Cuáles te gustaron? ¿Cuáles no? ¿Qué te pareció este verano? ¿Hay alguna de ellas que se haya estrenado que te quedaste con ganas de verla? ¿O de estas que se estrenaron, cuál te vas a ir a comprar? O sea, dices, ah, yo sí quiero tener esta. Tipo, como me vi yo de, ya salió Capitán América, ¡pum! Y ahí voy corriendo y me compro Capitán América. Así como cuando salga Guardians of the Galaxy. ¿Y vamos a ir? Ahí voy a estar luego en la tienda para llevar mi copia. ¿Qué opinas de estas películas? Nos interesa mucho que compartas con nosotros, nos comentes. Vamos a estar por ahí compartiendo los trailers y haciendo comentarios durante la semana. En el post del sitio donde vamos a estar publicando el podcast, tenemos una encuesta con los 35 filmes para que tú puedas elegir tus 5 filmes favoritos. Vamos a ver pues cuáles son los que más votos tienen. Obviamente pues puedes elegir los que tú quieras. Voto por voto. Friki por friki. Voto por voto, friki por friki. Vamos a ver pues cuáles fueron sus preferencias. Tenemos ya un par de años con estrenos considerablemente frikis de verano. Y seguirán. Digo, porque antes estaba más balanceado entre las de acción, de aventuras. Y habían pues de ciencia ficción de otros tipos, pero ahora ya está muy cargada hacia superhéroes, notablemente cargada hacia superhéroes. Si fijaron, pues los primeros lugares pues son películas basadas en cómics, y pues la tendencia va hacia allá, ¿no? Estamos viendo que ya los estudios, tanto Marvel como Warner DC, la Fox, están peleándose ya las fechas, tienen calendarios de hasta 5 años, o sea, ya estamos viendo ya una cosa inaudita, cosas que no habíamos visto antes, de apartar fechas con filmes con mucho, mucho, mucho tiempo. Y pues tiene razón de ser, los números están hablando, ¿no? Tenemos muy buenas adaptaciones como los Guardians, hasta muy malas adaptaciones como The Amazing Spider-Man 2. Entonces, ¿alguna que te haya llamado especialmente la atención? A mí, pues Guardians, o sea, Guardians. Ok. Y pues con esto vamos a terminar este pequeño review que nos echamos de todo el año. Esperamos que les haya gustado. Estoy seguro que muchas de estas películas, ahorita que las estuvimos mencionando, dijiste, ¡oh! Se me pasó. U otras te causaron dolor de estómago al escucharlas. Y otras, ¿y eso qué es? Ah, ¿eso qué es? Entonces, pues bueno, los invitamos a que voten y participen ahí en la... ¡Voto por voto! En la encuesta. ¡Friki por friki! Y, y de igual manera, pues bueno, nos despedimos. Esta noche nos encontramos Iván Torrecillas y Lord Tuétanos. Les recordamos... Muchos cri-cris. Les recordamos igualmente que nos pueden seguir escuchando en iTunes. Si nos escuchas por allá, pues tómate unos minutitos y déjanos ahí tu review. Nos sirve mucho tus comentarios. Igual en iVoox nos puedes escuchar y TuneIn Radio. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.